A los que hacemos Fase Bonus también nos gusta la música. Escuchamos desde grandes clásicos hasta cantantes actuales, como Justin Bieber. Se pronuncia Bieber, no Bieber, analfabeto de mierda. Bueno, ¿sabes qué? En realidad Justin Bieber nos come los por debajo del Si a vosotros también os lo hace, escribidnos a programa@fasebonus.net. Hola a todos, bienvenidos una semana más a vuestro programa Fase Bonus. Atentos que hoy tenemos un programa que creo que puede ser muy, muy bueno. De todas formas, tengo que deciros que estamos todos muy tristes. Lo explicaremos luego porque la película de cine de Wario ha sido un completo desastre. Pero antes de nada y adelantarnos cosas, vamos a ir con las presentaciones. Señor David, ¿qué tal? Hola Ignacio, ¿qué tal? ¿Qué tal David? Qué tristes estamos todos, ¿verdad? Joder, qué mierda de peli, tío. Qué mala, mala y aburrida. Que nos ha defraudado a todos una barbaridad, ¿eh? Sí, la verdad que sí. Hombre, no se podía esperar gran cosa, pero es que... Bueno, que de todas formas intentaremos compensarlo con un buen juego. Y antes de que se me olvide, que estábamos hablándolo tú y yo antes, David, ¿cómo se ven los ordenadores enchufados con un cable de estos de Euroconector, ¿eh? Porque me he comprado el cable de la Atari para enchufarlo por Euroconector. ¿Y cómo se ve el jodido, David? Uh-huh. Aparte que ya te lo había comentado en alguna ocasión de que cambian por completo, una nitidez increíble y da gusto estar en pleno 2011 y seguir pudiendo jugar con el hardware original y poder potenciarlo un poquillo para que en una buena tele de tubo todavía se pueden seguir viendo de puta madre los sistemas antiguos. Que no hay color, como lo tenía antes con el cable de antena normal, ahora es que se ve pero buenísimo. Es algo que aconsejamos y que intentaremos extendernos un poquito más en futuros programas, porque hay alguna cosita que comentar. Y ahora vamos a seguir con el señor Héctor. ¿Qué tal, Héctor? Hola, bien, pues aquí, echando un ratejo. A ver, Héctor, que además de que viene Duke Nukem, tú estrenas sección. Sí, estrenas sección, vaya, ya hicimos esta sección antes con otra gente, pero sí, va a ser la primera vez que me va a tocar a mí hacerla, así que... A ver qué sale. Aviso, es la primera vez que hago algo así, ¿eh? Nos extenderemos un poco en una consola que nos pedisteis hace días y que, bueno, quizás con el retraso de todo lo que teníamos acumulado, bueno, pero que llega ya, luego lo iremos aclarando un poquito y seguimos con el señor Dani, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Pues nada, me pillabais jugando al Black Tiger, que ha salido en la consola virtual de la Wii y se ha venido para casa. No he podido evitarlo, es uno de mis juegos favoritos. Y bueno, me ha ayudado mejor a sobrellevar el dolor de huevos que me ha provocado la horripilante película, vamos a comentar luego. Oye, Dani, ¿de dónde sacas tiempo para jugar a Black Tiger? Porque entre la currada que os estáis pegando con Fase Bonus TV y los artículos que te has currado para la página de este os Castlevania, macho, ¿de dónde sacas tiempo? Pues he tenido unos cuantos días libres aquí atrás. He aprovechado para escribir un poco, para jugar un poco, para respirar un poco, que siempre viene bien. Y nada, ahí andamos. Lo que pasa es que ya se me acabó lo bueno, me parece. Ya has terminado por todo lo alto viendo este peliculón. Ya para cerrar, sí, ¿no? Sí, para volver con alegría. Y continuamos con el último participante, que lo conoceréis en la página como JMV. Es el señor Jesús Martínez, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Jesús? ¿Cómo vamos? Pues nada, muy bien aquí, entre pañal y pañal, estupendamente. No mío, de mi hijo. Hay que aclarar, por si acaso, que después de haber leído unos articulazos tuyos sobre Spectrum en la página, por fin participas en un juego que te gusta, pero que tendrás que aclarar ciertos puntos. Sí, sí, ya hablaremos sobre ello y ya me meteréis cañita, pero sí, sobre el Super Mario Land 2. Y bueno, pues para daros hablar sobre él y daros mis impresiones, ¿no? A ver qué os parece, porque es un juego que en su momento pues fue muy rompedor en Game Boy. En su momento fue la aventura más grande que se había sacado comercialmente y bueno, pues un poco a la estela también del Super Mario World de Super Nintendo, ¿no? Así que ahora hablaremos sobre ello. Bueno, como dice Jesús, hablaremos sobre ello después del Sumario. Para esta semana tendremos el juego Super Mario Land 2, todo un clásico de Game Boy. Héctor nos hablará un poquito de la Virtual Boy y una sección nueva que intentaremos cada semana ir manteniendo sobre consolas o máquinas que nosotros tenemos. Intentaremos enseñaros algo acerca de estos sistemas. Y para cine de Wario tendremos una película que ataron los machos horrible. La película The King of Fighters. ¡Empezamos! Bueno, como comentábamos antes en el sumario y en las presentaciones, Héctor va a estrenar una sección que se hizo un poquito con anterioridad y vamos a hablar de consolas o máquinas que poseemos que quizás hay cosas que deberíais de saber. Vamos a empezar por todo lo grande porque un oyente, un compañero, nos lo pidió hablar hace mucho de una consola que Héctor tiene, puede que sea de las pocas personas que la tiene física, la Virtual Boy, Héctor. Bueno, tanto como de las pocas personas, hombre, no habrá mucha gente, pero tampoco que sea una consola demasiado así exclusiva. Yo he mirado la Wikipedia que se vendieron 10 copias, Héctor, en todo el mundo. Bueno, la consola de la que nos toca hablar ahora, pues mismamente la Virtual Boy. Como dicen muchos, el primer gran fracaso comercial de Nintendo. Y bueno, la Virtual Boy, bueno... Héctor, a mí me gustaría, si puede ser que empezaras, para describirme un poquito cómo es físicamente la consola, porque tiene pintas de ser enorme. Bueno, sí, la consola, la verdad es que la consola cometieron el error de venderla, de intentar venderla como si fuera una consola portátil, como por ejemplo la Game Boy. Ya sabes, todo el mundo era el gran precedente, porque de hecho incluso la diseñó Gunpei Yokoi, que es el creador de la Game Boy original. Pero ¿qué pasó? El problema es que la consola, digamos que se puede llamar de todo menos portátil, porque el diseño que tiene, la verdad es que son como unas gafas enormes, ¿sabéis? Es como una especie de visera, un cruce entre visera y casco virtual, con dos lentes rojos así delante que te lo pones, te lo acercas como si fueran unas gafas. Lo que pasa es que aunque tenga un diseño parecido al de gafas, no tiene correa ni nada así para engancharla a la cabeza, sino lo que tiene es un trípode enano de mierda. Sí, que lo coloques como lo coloques, te va a estorbar y vas a tener que encorvar el cuello o la espalda. O sea, yo siempre... Tienes que poner la cabeza hacia atrás y entonces sostenerla como si fuera una cosa esa de los palos y los platos, ¿sabes? Para que no se te caiga. Sí, porque no lleva goma. Sí, lo malo es que la consola sí lleva mando aparte y tienes que agarrar el mando de alguna manera. Ahora entiendo, Héctor, porque en el vídeo del Angry Nintendo Nerd el tío acababa con la cabeza llena de cinta aislante pegándola con las gafas, ¿no? Esta es la Virtual Boy. Sí, es que es la única forma viable. Y aún así, aunque hubiesen puesto una goma, una cinta o algo para engancharla a la cabeza, seguiría siendo incómodo porque el cacharro, para ser como una especie de gafas 3D, pesa demasiado para intentar llevarlo en la cabeza puesto. Bueno, también que decir, bueno, eso, el trípode, el mando, es curioso porque una de las cosas que también comentó el Angry Video Game Nerd, como dice, es las pilas van en el mando, o sea, tienen atrás como una especie de enganche para colocar la caja, ya sea de las pilas o el conector de corriente, y lo malo es que ese enganche es muy pequeño, muy frágil, y si apoya el mando en el suelo, pues se suelta y se te apaga la consola de repente, por poner un ejemplo. Vaya, yo no sabía que esta consola iba a pilas, Héctor, ¿qué pilas lleva? Nada, es lo mismo que la 6 pilas doble A, o sea, lo mismo que la Game Gear. Bueno, o sea, que pesará un huevo el mando, ¿no? Y le duran lo mismo, supongo, porque... No, sorprendentemente dura mucho más. A mí me duraron como un mes sin tener que cambiar las pilas. ¿Un mes? Hombre, también es que jugaría 5 minutos al día o algo. Claro, es que es el gran problema, es que es lo que voy a decir ahora, es que es el gran problema de la Virtual Boy, que es una consola para jugar poco tiempo. Porque aunque te guste mucho el juego, porque es que la verdad, aunque haya juegos, hay juegos muy malos, para empezar deciros que el juego de Waterworld, la película Waterworld, está en Virtual Boy, para que os hagáis una idea del catálogo, y el catálogo... Para que sea acorde a la consola, ¿no? Eso iba a decir, dos grandes exitazos juntos. Ya, es lo mejor, vamos. Bueno, tiene poquitos juegos, para que os hagáis una idea, un catálogo completo de un país de la Virtual Boy os cabe perfectamente en una mano, vaya, es que así. Así que es lo curioso, porque la Virtual Boy es de las pocas consolas que, digamos, podéis tener una conexión 100% completa, porque salieron tan pocas cosas. De hecho, la consola tiene incluso un conector para jugar a dos jugadores, pero el conector nunca se llegó a diseñar, así que... Tiene como 20 juegos o una cosa así, ¿no? No sé cuántos, ¿no? Muy poquito, ¿no? Una veintena de juegos contando japoneses y americanos. Ah. La consola, evidentemente, nunca llegó a Europa. Lo que sí no llegó fue la escasez de juegos para Super Nintendo después, pero bueno. Volviendo un poco al tema, cansa mucho la vista, porque de tener todo el rato los ojos pegados a una especie de pantallita dual, una para cada ojo, además todo en tonos rojos, ¿no? Creo que era. Sí, bueno, lo que más cansa, hombre, puede que alguno de la visión así de gafas en 3D, sobre todo si tiene algún problema de visión, por ejemplo yo que tengo astigmatismo, que además tengo distintas gradaciones en cada ojo, no es que varíe mucho, pero algo ya cambia, así que un poco el efecto 3D me lo trastoca un poco. Así que os podéis imaginar estas nuevas pantallas 3D que están saliendo ahora, todo el mundo flipando, y yo, no, vale. Bueno, por cierto, que no sé si sabéis que en el momento en que estamos grabando esto, ha salido ya la posibilidad de reservar las 3DS, que va a salir a la venta en poco tiempo, ¿no? En marzo, yo creo, ¿no? Que va a salir a la venta, pues ya están haciendo reservas en tiendas de la consola. O sea que dentro de poco estaremos de las 3D pues hasta la coronilla. Me llama, una cosa que me llama la atención de la 3DS, esto volviendo ya con la Virtual Boy, es que me estoy fijando cuando soltaron las advertencias sobre los efectos del 3D en los ojos y demás con la Virtual Boy, que es que no sé si habréis fijado, pero es que me parece que está calcado de lo mismo que dijeron en el 95 cuando comercializaron la Virtual Boy. Te iba a preguntar eso mismo, que si en el folleto de instrucciones de la consola venían lo que se supone que van a meter para cubrirse. Si no es lo mismo, viene algo muy, muy parecido. Y es que un poco demuestra un poco lo que son los cambios de los tiempos, porque en el 95 pusieron esa advertencia y disuadió a mucha gente de comprar la consola, y ahora que estamos aquí en el año 2011 está todo el mundo que no caga con el 3D, ya les da igual todo. Sí, va a ser, yo creo que va a ser un pelotazo comercial esta, sí. Pero volviendo a que si el 3D cansa o no cansa, lo que cansa más es el tono rojizo de las pantallas. Eso, evidentemente, el efecto es 3D, un efecto 3D estereoscópico, una imagen diferente a cada ojo. Y claro, lo que pasa es que las pantallas, estamos hablando de una consola de hace más de 10 años, así que la tecnología no estaba muy avanzada, así que se optaron por utilizar un tipo de pantallas que era como las de la Game Boy, pero en tonos rojizos, que ya ves tú, pudiendo elegir, podrían haber elegido todos los colores, pero eligen uno de los más, posiblemente más molestos que hay, porque es que encima la Game Boy, aunque fuera todo tonos verdes o amarillentos, como dice la gente, no era retroiluminada. La Virtual Boy sí tiene como una pequeña retroiluminación, lo cual te irrita los ojos más todavía. Y claro, cuando llevas un rato largo jugando con los ojos, es que te varía la visión, ¿sabes? Te tiras como, si estás 10 minutos jugando o más, pues digamos, te distorsiona la visión. Te apartas, lo empiezas a ver todo como azulado. Uy. Lo malo viene cuando estás con un juego largo, y además que es bueno, el Super Mario Land 3, el Wario Land, que salió para Virtual Boy, que es un juego larguillo, porque es una plataforma tradicional, y la verdad es que al ser un juego largo y demás, pues, y además creo que ni siquiera guardaba partida, no había ni pila, ni batería de memoria, ni siquiera recuerdo password, así que es de estas plataformas de pasarse del tirón. A las bravas, vamos. Sí, a las bravas. O sea, quien quiera hacer, hablan de los casual, los hardcore, tú pasaste el Wario Land con la Virtual Boy y ya me dirás si eres hardcore o no. Eso sí, nos perdió la vista antes, claro. También hay algunos juegos, la verdad es que para ser Virtual Boy y demás, hay un gran problema, y es que no es realidad virtual 100%, porque cuando uno piensa en realidad virtual, piensa en lo de meterse en el juego, o sea, estar ahí vista subjetiva, verlo todo. Como dijo Langriner, un Doom en la Virtual Boy hubiese sido la polla, vamos. Pero por desgracia, la mayoría de juegos que hay, pues eran juegos, pues digamos, tipo rollo Game Boy, que si un Tetris, que si un juego de navecillas. Hombre, hubo un juego de naves que la verdad es que le dieron bastante provecho, parecía muy parecido rollo así Star Fox, ¿no? O Star Wind de Super Nintendo. Los gráficos eran como vectoriales, y esa era, la verdad es que estaba chulo, un juego de naves que tiene opción de vista subjetiva. Lo malo es que al no haber textura, o sea, todo líneas y demás, pues te cuesta mucho trabajo distinguir qué cosa, qué es qué. O sea, no sabes si estás viendo algo, no sabes si es un enemigo o simplemente te vas a chocar contra una pared. O en lo que al juego se refiere, no es que destaque mucho, que yo creo que fue junto con el problema de las pantallas, la gran lacra que tuvo esta consola. Gráficamente la consola, ¿qué nos puede ofrecer? Porque en dos de ellos sí que he visto alguna imagen que tiene bastante buena pinta, que supongo que sería de ese Wario Land que comentas. Gráficamente sí, bueno, tiene la consola es, creo que exceptuando la que es Boy Advance, que salió mucho después, fue la única 32-bit de Nintendo. Sí, pues es que es sorprendente, tiene 32-bit, pero eso sí, no esperéis juegos así poligonales, casi todo todo lo que tiene es, todos los juegos que salen son en 2D, rollo como los que veis en Game Boy Advance, es lo mismo. Sí, suenan muy muy parecidos, ¿verdad? Vamos, que podrían haber utilizado parte de ingeniería de Super Nintendo y seguir tirando igualmente. ¿Y el sonido? ¿De dónde saca eso el sonido? ¿Qué sonido tiene el aparato? El sonido, posiblemente el mayor acierto que ha tenido el aparato, porque es que es de las pocas cosas buenas que tiene la Virtual Boy. El sonido, pues es que tú miras la consola y es que no tiene altavoz por ningún lado. Es rarísimo. De hecho, enciende la consola y lo mismo, hombre, escucha los ruidos del juego y demás, pero lo escuchas como lejano, como tapado. Pero es que es rarísimo, porque es que luego te acercas las lentes, ¿no?, para jugar al juego, te lo acercas y de repente es como si eso fuera un sonido envolverte Dolby Surround 5000.0 o algo así, que tú dices que tú te quedas, macho, pero ¿dónde sale todo este sonido? Y además sonido de calidad, ¿sabes? O sea, que hay algunos juegos con voces digitalizadas y no suena así distorsionada, nada más suena, tiene un sonido claro, no es que suene en plan, o sea, no suena en plan Mega Drive, dilo. Sí, no es la Mega Drive. Pues sí. Pero vamos, que yo es que vamos, lo del sonido lo he flipado, porque es que además eso, os he dicho, no hay altavoces a la vista, pero es que cuando te acercas al bicho es como si saliese de todas partes. La verdad es que eso lo hace muy, muy inmersivo. Es que te quedas, si el juego que tienes más o menos te gusta y pueden por lo menos tolerar un poco el 3D y el color rojizo de la pantalla, es bastante inmersivo. O sea, que aguantas 5 minutos jugando, pero luego te puedes quedar una hora ahí escuchando. Cierra los ojos. Ostras, qué guay esto. Oye, Héctor, y de esos 20 títulos o los 20 y pico que sea que hay en catálogo, tú de los que tienes, ¿qué nos aconsejarías para probar? De los que yo tengo, pues os puedo aconsejar dos para empezar, aunque son los más carillos, básicamente porque son los mejores que tiene, son el Wario Land, que es uno de los mejores 2D, y otro el mejor que tiene, uno de los mejores, es el Tele Roboxer, que ese creo que es más fácil de encontrar. Es un juego de mechas, o sea, de robots gigantes, pero el estilo de juego es Punch Out, ya sabéis, el Punch Out de como de NES, es lo mismo, pero más complejo y encima en vista subjetiva, como si tú estuvieses dentro de un robot, dándole puñetazos al otro así de frente. De hecho, utiliza el mando de... Tienes que adaptarte a los controles, porque el mando de la Virtual Boy tiene como dos crucetas digitales, ya sabes, dos pads digitales, que con cada uno controlas una mano del robot. La verdad es que si consigues dominarlo, un juego, la verdad es que engancha bastante y es bastante chulo, porque es que el efecto 3D está muy conseguido. Parece los puñetazos que te vienen, parece que es que te los da a ti, te vienen así a la cara y demás. Bueno, son de los dos mejores juegos que hay. Que me imagino que en este de los robots el efecto 3D estará más logrado que en el resto, ¿no? Porque el tipo de visión ayuda a ello. Sí, sí, como te he dicho, visión subjetiva, luego con el sonido y demás, súper inmersivo. Es que, vamos, todo ese juego lo pones en una consola normal, en una pantalla normal y lo mismo es una puta mierda, pero en la Virtual Boy gana muchos puntos, te lo digo. A mí lo único que me quedaría por preguntarte, Héctor, a mí particularmente, el tamaño de los cartuchos, a mí me suena que son un poquito más grandes que los de la Game Boy, ¿podría ser? Los cartuchos no es que sea más grande, es raro decir, es como si estuviesen más aplastados, o sea, son como más anchos, pero también más finos, pero por lo demás son muy parecidos a los de Game Boy. Y el mando que me comentabas, que tiene dos crucetas, pero no tienes ningún botón AB, Select Star o algo así. Sí, tiene dos crucetas, un Select y un Star y un botón AB, pero el mando es totalmente asimétrico, o sea, se ve igual de un lado que de otro. Qué curioso. Así que te permite, con eso te da la opción de que si puedes jugar siendo zurdo o diestro también. También tiene, por la parte de atrás del mando, tiene también dos gatillos. Que los gatillos, por ejemplo, tienen mucha utilidad para juegos como el Galactic Pinball, que como el nombre indica es un juego así de pinball. Lo malo del Galactic Pinball es que cuando la pelota se va lejos tienes que forzar un poco la vista para intentar verlo, y claro, entre que fuerzas la vista de color rojo, en fin. Aparte de los dos juegos que ha recomendado, ¿hay alguno más así que considere interesante o los juegos son? Pues yo recuerdo que esta tenía Tetris, tenía Mario Tennis, ¿hay alguno más así que sea bueno? Hombre, también eso es muy personal. Puede lo mismo, hay algún juego que a mí me parece una mierda y lo mismo a alguien le encanta, pero de los más mejores, o sea, los mejores juegos, como dice mucha gente, los AAA son esos dos. Pero también hay un juego bastante recomendable que es el Mario Clash, que básicamente es como una especie, es como una versión remozada del primer Mario, ya sabéis, el que salía Mario y Luigi juntos. Sí, el de la pantalla estática que tenías que golpear a las tortugas desde abajo para darles la vuelta, ¿no? Ese mismo. Pues básicamente una vuelta de tuerca de ese mismo juego. Aunque se juegue en plan vertical 2D, pues digamos, tiene como dos planos, o sea, un plano lejano, un plano cercano. Las tortugas puedes acabar con las tortugas de distintas formas. En fin, es que es muy difícil explicar, pero cuando veis el juego tiene lógica, pero es que ahora mismo así explicado es muy difícil de decir cómo va, pero vamos, también es un juego también muy muy recomendable y de los pocos Mario que han salido para Virtual Boy, exceptuando el Mario Tennis, que hombre, si le quitas lo del 3D es un juego de tenis y además del montón tirando amarillo. Bueno, Héctor, no sé si te queda alguna cosa más por comentarnos. Y a mí me gustaría hacerte una última pregunta que me ha venido a la cabeza, aunque quede un poco fea. Nuestros oyentes, si se quisieran comprar esta consola, ¿entre cuánto dinero estaríamos hablando? Más o menos, ¿cuánto te costó a ti la máquina con los juegos? El precio, ese es el problema. Esa es una de las razones por la que muy poquita gente ha podido pillar importación una Virtual Boy. Yo me compré a Virtual Boy con 6 juegos más o menos, luego fui ampliando la colección, pero básicamente Virtual Boy con 6 juegos más el maletín que venía incluido un maletín para poder tenerla ahí guardadita ahí sin problemas, sin que se estropee ni nada, y entre todo eso, juntando los gastos de envío, que son bastante altos porque fue importación de Estados Unidos, 300 euros perfectamente. Madre mía, qué dineral. Pero bueno, al que le guste supongo que le sacará partido, es algo diferente. No, sí, ya ves, hombre, no es una consola que... Esto, como te digo, esto es clásico, una consola para coleccionistas, o sea, nada así... No creo yo que el usuario medio decida gastarse 300 euros en una consola fallida como esta, pero bueno. Bueno, Héctor, si no tienes nada más que añadir, vamos a ir cerrando este segmento, esta nueva sección, que ¿qué nos encontraremos aquí? Además de las consolas que nos pidáis, me imagino que a Dani estará encantado de hablar de su consola, de la GX4000, a mí me gustaría hablar un poquito de la Atari ST, pues cosas que quizás la gente no sepa, consolas un poco extrañas, o quizás no tanto, pero que vamos a intentar hacer esto una especie de fotografía sonora, por decirlo así, para que os hagáis una ligera idea de cómo son las máquinas, cuánto os puede costar y qué os podemos aconsejar acerca de los juegos. Dicho esto, cerramos aquí la sección y pasamos al juego de la semana. En fase bonus, llamamos a las cosas por su nombre. El tío ha ido apareciendo y desapareciendo y lanzándote los ojos. A este jefe lo llamamos nosotros el ojo. Sí, el que tiraba las letras, pues el letras. Si tú también eres así, escríbenos a programa@fasebonus.net. Juego de la semana, como comentábamos, Super Mario Land 2. La Game Boy la teníamos un poquito olvidada en este programa y hemos decidido recuperarla por todo lo grande. Yo acabo de poner el Super Mario Land 2 hace nada, la Game Boy Advance es la máquina que yo os aconsejaría. Joder, me ha traído un montón de recuerdos y se lo comentaba a David. Me ha venido a la cabeza una colección que sacó Matutano de las patatas fritas, que daban unas tarjetas con las portadas de Game Boy y Super Nintendo, y es curioso que me venga esto a la cabeza, pero Super Mario Land 2 es un juego que me trae a mí un montón de recuerdos. Dicho esto, voy a dar la voz al señor Jesús, que seguro que tiene muchas cosas que comentarnos. Bueno, algunas, vamos a ver. Este juego, en su momento cuando apareció, fue la aventura de Game Boy más extensa que salió hasta la fecha. Era un cartucho de 4 megabits, que venían a ser unos 512K, y de hecho en la propia caja de la edición española del juego se anunciaba como la mayor aventura de Game Boy por el momento. Es decir, que fue realmente impactante en su día, un juego como este que seguía la estela del Super Mario World de Super Nintendo. Recordaba a este juego pues los gráficos, el diseño de personajes, etcétera, y que realmente se distanciaba bastante técnicamente de, por ejemplo, de su primera parte, ¿no? Que debió salir como un par de años antes o 3 años antes, una cosa así. El Super Mario Land, el 1, fue creo que fue uno de los juegos que salió con el lanzamiento de la consola, con lo cual pues técnicamente todavía era bastante precario, y fue diseño de Gunpei Yokoi, que fue el propio diseñador de la Game Boy. Y esta segunda parte, pues bueno, digamos que tuvo como reto pues sorprender al jugador con una aventura muy, muy completa y muy extensa, y tenía como reto también superar el éxito comercial de la primera parte, que tuvo 18 millones de cartuchos vendidos, que es algo que se dice pronto, pero es una barbaridad, ¿no? También yo no sé si vosotros sabéis si hubo algún pack de Game Boy que saliera con el Super Mario Land. Hubo una época más o menos, la época, no sé, cuando ya llevaba un par de años la Game Boy a la venta, creo que al principio se vendía la Game Boy con un pad con el Tetris y luego se vendía con el pad de Tetris, por lo menos en España, ¿eh? Se vendía con el pad de Tetris y Super Mario Land. Yo es que recuerdo, vamos, cuando yo la compré, venía con el Tetris, que es un poco el pack de estrella que compraba casi todo el mundo. Y yo no sé si en esos 18 millones de copias pues estarán contabilizados todos estos, que supongo que sí, claro, las unidades que venían con la consola, pero vamos, en todo caso son cifras muy muy importantes. Yo creo que es el tercer juego de Mario más vendido de la historia, ¿no? Entonces esta segunda parte pues tuvo un éxito más discreto, pero aún así es que estamos hablando de 7 millones de copias, o sea, es que también es una barbaridad. Y fue una aventura que venía con varias innovaciones, aparte de la calidad técnica que tiene. Venía también con la posibilidad de guardar partida, porque no sé si es exactamente el primer juego que incorporaba la opción de guardar la partida, pero bueno, lo hacía automáticamente, es decir, no, tú ibas pasando fases y él solo te iba grabando cada vez que pasabas una fase, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que, como comentaba, pues técnicamente se distancia bastante de casi todo lo que se había hecho hasta la fecha. Yo comentaba en algún momento con vosotros antes que a mí particularmente me gusta, guardo mejor recuerdo o me gusta más en la primera parte, quizá a lo mejor por un tema nostálgico o por ser una bueno, pues uno de los primeros juegos que probé con la Game Boy y por lo dinámico que era, etcétera, ¿no? Y porque además era un juego, la primera parte, que estaba, dentro de todas sus carencias, pero estaba diseñado expresamente para la Game Boy y no se había hecho nada antes similar. Es decir, que el propio creador de la consola tuvo el reto de imaginar cómo sería un Mario para esa consola que él mismo había diseñado, ¿no? Y en ese sentido es bastante, además, distinto a los juegos de Mario que se habían hecho hasta la fecha. Está quizá más cercano al Super Mario Bros. De NES, y la segunda parte del Super Mario Land 2 está más cerca de la propuesta del Super Mario World, ¿no? Y bueno, y los dos juegos, y en especial la segunda parte, pues bueno, crean un universo que tiene poco que ver con lo que estamos acostumbrados a ver con los juegos de Mario. Es decir, que tienen sus propios enemigos pues más o menos exclusivos, a pesar de que hay alguno que se repite, su propia línea argumental, si es que se puede decir que tienen un argumento. Por ejemplo, en la primera parte, pues Mario decide poner los cuernos a Peach y aparece enrollado por una tal Daisy. Y en la segunda parte pues aparece el Mario, el Wario, ¿no? O sea, que es la primera vez que aparece en un juego, y a partir de ahí pues encontró ese filón Nintendo para sacar nuevos juegos basados en este personaje, que realmente pues bueno, tenía mucho carisma, ¿no? Y es el primer juego de Nintendo en el que aparece. Y bueno, yo por no enrollarme más, pues no sé si algún otro quiere comentar más cosas. Yo, como comentaba antes, a mí Super Mario Land 2 me trae un montón de recuerdos, porque yo había probado hasta aquel entonces, recuerdo tres juegos, el Mario Land, que decía Jesús, el Spider-Man y el Motocross Maniac, que eran tres juegos, bueno, por lo menos dos de ellos, el Motocross Maniac y el Mario Land, muy divertidos, pero que gráficamente, bueno, ahora se ve con el tiempo y no eran gran cosa, pero es que al ver Super Mario Land 2, yo las primeras imágenes que vi es que parecía otra máquina diferente, porque gráficamente me pareció un bombazo, vamos. Sí, es que era, o sea, realmente yo creo que fue la primera vez que veíamos un juego, no sé, es que claro, no iba a decir profesional, no se trata de eso, porque profesionales son todos, ¿no? Pero que realmente da un salto de calidad importante. O sea, es que hasta entonces, efectivamente, aunque eran muy divertidos, y es lo que yo recuerdo del Mario Land 1, lo divertido que era, pero sí que es verdad que tenían una pobreza de gráficos y, en fin, todavía eran precarios técnicamente, y el Super Mario Land 2, efectivamente, es que era, digamos, ese salto de calidad técnicamente, ¿no? Luego tendrá sus problemas, sus cosas, etcétera, ¿no? Pero es el momento en el que uno ve que la consola está empezando a mostrar todo su potencial, ¿no? A mí me gustaba este Mario Land, era como tener una versión mini de Super Mario World, y eso era un lujo, tener ahí tu Game Boy y poder llevarte el Super Mario Land 2, que básicamente era un Super Mario World en versión reducida, era un lujo, y el cambio, el salto cualitativo con respecto a lo que había ofrecido Game Boy, que era increíble. Y tiene detallitos técnicos, además el juego, por ejemplo, al final, o sea, en los créditos, cuando el castillo de Mario... Sí, el scroll, Sí, se tiene ahí ese efecto, ¿no? Que yo lo he visto también en algún otro juego, en uno del Batman contra Joker, de Game Boy, también tiene un efecto similar. pero yo creo que la primera vez que, no sé si la, yo creo que sí, que fue la primera vez que lo vi cuando me hice el juego, y realmente te sorprende, ¿no? Porque es, no, uno no era consciente de que esos efectos se pudieran ver en una Game Boy, ¿no? Yo no jugué en su día este juego. Yo me puse a jugar con Super Mario Land 2 ahora para el programa. Y sí que es cierto que supone un salto cualitativo interesante con respecto a anteriores juegos de Game Boy, porque mirando un poquito el Mario Land 1 era un muy buen juego. Pero yo creo que era más una especie de versión simplificada y portátil del primer Super Mario Bros. Para NES, por ejemplo, ¿no? O algo así un poquito más parecido. A donde quería llegar yo es que Mario Land 1 buscaba una forma de adaptar la jugabilidad, la interactividad de un juego de Mario clásico a una Game Boy de una forma, o sea, simplificando un poquito el concepto, haciendo fases un poquito más cortas. Y luego Super Mario Land 2, siguiendo un poquito la evolución lógica de la saga, por ejemplo Super Mario Bros. 3 o Super Mario World, que ya llevamos un tiempo en la calle patando a la gente, pues yo creo que este Super Mario Land 2 no podía estar muy por debajo, o Nintendo yo creo que se jugaba ahí un poquito el prestigio o un poco las simpatías de los usuarios de Game Boy, pensando en que, bueno, nos han dado como... tenemos una especie de consola Lite con un Mario Lite. Y entonces lo que hizo fue coger el concepto de Super Mario World, como dice David, y adaptarlo bastante bien a una consola portátil. Es decir, los niveles, sin ser una perita en dulce, son un poquito más simples que en Super Mario World, son un poquito más cortos, y lo que es mejor, lo que hemos comentado antes, que el juego graba la partida de forma automática cada vez que terminamos un nivel, con lo cual cada vez que, si tenemos por ejemplo que apagar la consola o se nos acaban las pilas o lo que sea, no pasa nada, porque podemos retomar la partida prácticamente desde donde la dejamos. Yo creo que fue una forma muy buena y muy inteligente de adaptar a un Super Mario con cierta chicha, con cierta enjundia, a una consola portátil que funciona a pilas. Ahora esto nos parece una verdad un poco de perogrullo, una tontería, pero oye, todo tiene que inventarse, y desde luego que este Super Mario Land en ese sentido dio un primer paso bastante interesante. Luego Nintendo en su desarrollo tomó otras decisiones que me parecen un poquito más cuestionables, pero yo creo que en eso habría que reconocérselo. Como dice Dani, que podíamos tener hasta tres partidas salvadas, y en el cartucho físico a día de hoy tengo que decir que la pila funciona perfectamente. Y te quería hacer una pregunta, Dani, tú que lo has visto ahora, vamos, más o menos por primera vez. A mí el juego gráficamente me parece muy muy bonito, me parece, no sé cómo comentarlo, muy dulce, vamos a dejarlo así, me parece muy bonito. A ti ahora que lo acabas de probar, ¿qué impresión te da? ¿Crees que todavía tiene talla? No está mal, tiene la forma de correr de Mario, es un poco extraña, la verdad. He querido coger un poco la forma de correr que tenía en Super Mario Bros. 3. Yo creo que es casi el sprite calcado de Super Mario Bros. 3, con esa forma de mover los pies tan extraña, me parece que va como patinando. Pero salvo detalles así un poco tontos, el juego gráficamente está muy bien. Tiene unos sprites enormes, pero vamos, no lo suficientemente enorme como para tapar toda la pantalla y hacer el juego imposible, pero sí un tamaño respetable para que en una pantalla pequeñita, de una matriz de puntos de Game Boy, se vean bien. Y gráficamente yo creo que lo hicieron bastante bonito. Tiene bastante mérito un juego así en Game Boy. Además, la variedad de enemigos y de diseños de enemigos, y dentro de la relativa simpleza, porque había este Super Mario Land 2, creo que salió en la misma época en Super Mario World, por ejemplo. Pues, o sea, dentro de que es un juego relativamente simple, digamos, adaptado a una consola pequeña de bolsillo, pues los niveles tienen un diseño bastante bueno, y lo suficientemente, si no es propiamente un juego especialmente difícil, porque yo de una sentada he conseguido dos de las seis monedas estas que tienes que conseguir para abrir la puerta del castillo Wario prácticamente del tirón, sin problema ninguno. Pues ya digo, aunque no sea un juego especialmente difícil, sí que es lo bastante desafiante para tenerte un ratito entretenido. O sea, es un Mario moderno o un Mario de su época, contemporáneo a Super Mario World, a Super Mario Bros. 3, adaptado a una Game Boy, y muy bien adaptado además. Yo creo que él supo captar muy bien ese concepto de juego, supo trasladarlo muy bien a una consola que tenía las limitaciones que tenía. No hablo solo de limitaciones técnicas, como menos procesador, la pantalla en blanco y negro y todo eso, sino también limitaciones del tipo como la autonomía de las baterías, o que una consola portátil la de la llevas normalmente para, yo que sé, para jugar un rato en el tren o un rato en el coche o un rato así a ratos perdidos. Y yo creo que está muy bien en ese sentido. A mí una de las bazas técnicas que también me parece que tiene este juego es un scroll suave como el solo, como comentabas, Dani, con unos sprites enormes que no dificulta lo que es el juego. Como comento, el scroll me gusta mucho, es un scroll muy suave, se mueve todo muy bien, y otra cosa que me encanta es la música. No sé si la tenéis en la cabeza, pero es una música que se repite en varias ocasiones, pero que siempre tiene algún matiz, algún tono diferente y que queda estupenda. Sí, es una música... De la música, os digo yo que no he tocado el juego hace 20 años lo mínimo, como ya he dicho, y la verdad es que todavía hay melodías que recuerdo del juego. Por ejemplo, esa parte en la que estábamos, no recuerdo el nombre porque fue hace muchos años, pero la parte de que estábamos en una especie de Super Mario mecánico gigante, esa cancioncilla siempre la recuerdo, no sé por qué. Además, en esa parte los diseños de los niveles a mí me parecen alucinantes, o sea, son muy buenos y tiene un punto bastante cachondo. Yo hay en el Mario gigante, en el Mario Zone ese, hay un que te metes dentro de las entrañas de un Mario mecánico gigante. El nivel que está a la altura de las pelotas de Mario, con perdón, está hecho de pelotas, literalmente, o sea, está hecho de bolas. Las plataformas todo tiene forma esférica, hay una especie de cochinos con un morro de cañón que disparan bolas, es todo muy muy muy bola, sí. Y luego descubrimos que Mario en el cerebro tiene los tres cerditos, porque cuando llegas a la cabeza, sí, el enemigo se hace los tres cerditos. Sí, es verdad, cada uno en su casita y cada uno con su patrón de ataque. Además, muy gracioso. Sí, yo estoy de acuerdo contigo, además, que es que el diseño gráfico en general y de enemigos y de todo es aparte de simpático, tiene ese toque quizá un poco infantil, sin llegar a ser ñoño, por decirlo de alguna forma. Pero es que es muy bonito, o sea, el diseño realmente está muy bien y tiene detallitos, pues como por ejemplo los enemigos. A mí el nivel que más me gusta quizá es este, el de la calabaza, este un poco de terror y tal, ¿no? Que aparece nada más entrar, el primer enemigo que aparece yo creo que es el Jason este, el mini Jason cabezón con el... Que va con un puñal. Sí, sí, sí. Y además me acordé de lo que estuviste comentando en uno de los programas con el Splatterhouse, con lo de los problemas legales y tal del Jason, y digo, joder, aquí no dirían nada, supongo. Pero bueno, sí, sí, tiene mucha gracia, ¿no? Yo, volviendo al tema de la música, como comenta Ignacio, sí, es muy, son melodías muy simples, muy básicas, pero muy pegadizas. Pero en este apartado creo que sí queda por debajo de Super Mario Land, del primer Super Mario Land, que la melodía que todo el mundo conoce de Super Mario Land, yo creo que no se volvió a igualar en un Mario de portátil en mucho tiempo. Es que a mí, David, la música me suena muy bien. No creo que tenga más de tres o cuatro composiciones diferentes, pero que, como te decía, que tiene mucho matiz. Por ejemplo, hay una fase que estás en la luna, que Mario va con su casco y vas más despacio, pegando unos brincos enormes, que la música suena así todo más despacio, como una canción de Nana, y la verdad es que musicalmente a mí me gusta mucho, me parece un juego muy bien hecho. Tiene, es obra de un tipo que se llama Kazumi Totaka, que aunque no nos suene de nada el nombre, evidentemente, pero es un compositor que ha hecho músicos para muchísimos juegos de Nintendo. Y hay una anécdota aquí, además, aparte este hombre, aparte de la música, también ha hecho como doblajes de voz de Yoshi en varios juegos de Nintendo. Y hay una anécdota aquí que por lo visto este hombre tiene la costumbre de meter en sus juegos lo que llama la canción de Totaka, que es como una especie de tonadilla muy, un poco absurda, que tampoco tiene más interés, pero que lo utiliza como para firmar su obra, ¿no? Y entonces hay foros de internet, un montón de gente que se dedica a buscar dónde está esa melodía oculta en el propio juego, ¿no? Y de hecho hay juegos donde no han, se sabe que existe, pero no han conseguido encontrarla, ¿no? Aquí, por ejemplo, en este juego aparece en la pantalla de Game Over, cuando te quedas sin vidas, si dejas la música que aparece durante un par de minutos, dos minutos, creo que son dos minutos y medio, de pronto se interrumpe y aparece esta tonadilla que son como 20 notas o una cosa así. Ya digo que es la forma que tenía este hombre de firmar sus trabajos, ¿no? En el Animal Crossing, en el Zelda de Game Boy, o sea, lo hacen muchos juegos, ¿no? Eso iba a preguntar, que si tenía algo que ver con el perro guitarrista de Animal Crossing, que se llama Totaka, además toca una melodía, sí, sí, así recurrente. Eso siempre, es, pues este, que te lo encuentras creo que los viernes o los domingos o algo así, en, el de, en la versión de GameCube, que es la que he jugado yo, no me acuerdo. Sí, a cierta hora te lo encuentras por ahí, entonces te toca ahí unas canciones y tal. Entonces, efectivamente, tiene que ver, ¿no? Y en cada juego pues se inventa una cosa para meter esta cancioncita, o una combinación de teclas, o lo meten en algún sitio, ¿no? Yo, si queréis, pasaríamos un poquito a lo que es la jugabilidad, aunque estamos hablando, por supuesto, de un Mario típico, del que todo el mundo conoce. Aquí yo recuerdo el cambio más significativo es lo de las monedas, que como todo el mundo sabe, los Marios te van dando vidas cada 100 monedas, si no recuerdo mal. Y aquí las monedas las vamos guardando, y luego tenemos una especie de juego tragaperras, que vamos apostando X cantidad de nuestro dinero, y nos dan a cambio pues vidas o ciertos objetos. O en cualquier caso, también nos podemos quedar como estábamos. Me parece que eran 5 tubos, con 5 precios diferentes, no sé si eran 4 o 5, me vais a perdonar, que iban de 50 monedas, 90, 200, 999, depende, contra más cantidad mejor era el premio, pero claro, costaba mucho reunir esas monedas. ¿Alguna manera más de conseguir vidas? Teníamos lo de los corazones, si no recuerdo mal, y lo de la estrella, que si matábamos eran 5 enemigos seguidos, nos daban una vida, ¿no? Sí, y había otra, aunque esta era un poquito más difícil, que era pasarse cada nivel tocando la campana. Ibas a una fase bonus que con una máquina de grúa, esta como de las ferias, hacías bajar la grúa dándole al botón de salto y podías cazar, pues yo qué sé, una zanahoria para convertirte en conejo, creo, si queréis vamos a los objetos, a los items que utilizaba Mario en esta aventura. Pero vamos, te podían dar una calabaza, un champiñón, una zanahoria o bien corazones de 1, 3 o 5 vidas, si no recuerdo mal ahora mismo. En este juego descubrimos la versión más ludópata de Mario, porque realmente cuando termina la fase efectivamente está con la maquinita esta de las ferias, con el ganchito, lo de la que viene a ser una tragaperra cuando el tema de las monedas, y luego encima descubrimos que vive, que no sabíamos hasta entonces dónde vivía Mario, y resulta que es que vive el capullo en un castillo. O sea, se supone que es un fontanero autónomo y joder, le va bien, porque enteramos de que vive muy bien el tío. Ya, pero claro, como pegó el braguetazo con la princesa, pues claro. Bueno, le da a 2, o sea, ya sabemos que se va con la Daisy, con Peach, o sea que sí, poniéndole los cuernos al hermano. Es un fontanero objeto. Nosotros vemos a Mario como un héroe, pero realmente el reino champiñón es el gigolo de la nobleza, y todos lo saben. Está claro. La verdad que es un juego, perdón Ignacio, que es un juego que es muy fácil conseguir muchas vidas. Como ha dicho Dani, en el bonus ese de la maquinita, era súper fácil siempre cogerte el corazón que te daba 3 vidas. Y lo que has comentado también de cuando te cogía la estrella, matabas 5 enemigos, te daban una vida, pero si mataba a otro más, te seguía dando una vida, y así podía hacer también un montón. Sí, esa era a partir de 5 enemigos, cada enemigo que mataras era una vida. Claro, sí, efectivamente. ¿Qué, de todas maneras, había niveles que se las cobraban luego, porque hay 2 o 3, yo con lo poco que he jugado, sí que, aunque luego ya he dicho que no es un juego especialmente difícil, sí que hay 2 o 3 niveles que te cuesta unos cuantos intentos cogerles el tranquillo. Pero aún así te puedes hacer fácilmente en las primeras de cambio con 20 vidas. Y lo que os quería decir antes de que se me olvide, que también recuerdo que estaba el bonus de la grúa que comentaba Dani, y que había otro más que no sabría explicarlo muy bien, que es esto que hay unas líneas que se van cruzando y hay unos conejos, sí, que aparecen. A ver si alguien se acuerda de ese, que lo explique mejor, sí, que yo. Es un juego que también aparece, por ejemplo, en Psycho Fox de la Master System. Debe de ser que les mola mucho a los japoneses ese juego. Es una especie de juego de laberinto. Se hace con varias barras paralelas verticales unidas por segmentos horizontales, y tienes que ir siguiendo las líneas, pero no sé exactamente cómo son las reglas del juego. Si tienes que desplazarte siempre a la derecha, o cada vez que hay una intersección tienes que desplazarte al lado que te indique intersección, es que es un poquito difícil de explicar, pero vamos. Sí, vas siguiendo el camino que se va viendo interrumpido por, pues porque están las líneas, bueno, en este caso concretamente aparecía como un rayito o algo así, ¿no? Entonces el camino, pues cuando llega allí, lo que hace es que coge la otra intersección. Eso también aparecía, creo que en el Big Brain Academy de la Nintendo DS, había también un jueguecito de esos que consistía en que tenías que elegir rápidamente uno de los caminos o algo así, me suena. Si queréis podríamos pasar un poquito a hablar de los niveles, que me parece, David, tú que leas, eres el que más fresco lo tiene en la cabeza con Dani, eran seis, podrían ser, no sé, seis mundos, sería algo así. Sí, seis mundos, o si no cuento, sí, yo también cuento seis ahora mismo, tampoco... Sí, son seis. Sí, son seis porque... Por eso las seis monedas. Las seis monedas. Bien, bien, Dani, bien. Sí, serían seis mundos y luego el castillo de Wario. Si os parece, pues podemos comentar un poquillo cada mundo de qué palo iba. A mí lo que me gusta de este juego es que podías acceder a los seis mundos sin orden específico. O sea, el mundo se te abría del todo al principio del juego prácticamente y podías ir abordando cada mundo pues según te iba dando la gana. Te metías primero en el mundo del Mario gigante, luego al del árbol, luego al de tal, así. Estaba bastante bien el juego en ese sentido. Además sí, que tampoco había un mundo que fuese ostensiblemente más difícil que los demás, con lo cual tenía cierta libertad de elección. Lo que molaba es que puedes ir picoteando de los niveles. Por ejemplo, me voy a jugar a lo del Mario Mecánico, jugabas dos niveles y pues me voy ahora a donde estaba lo de la bruja. Pues salías del Mario Mecánico, te ibas donde la bruja, te hacías otros dos niveles, pues ahora me voy a no sé dónde. Tenías mucha libertad dentro de lo que te deja el juego, claro. Yo el primero que siempre jugaba era el Tri-Zone, la zona de árbol. Y esta, pues podéis imaginar el del palo que iba. Mucho plataformas con enemigos que eran, recuerdo que eran hormigas. Y bueno, este tenía dos o tres niveles hasta que llegabas a la última fase. El jefe era un pájaro. No era muy difícil, el patrón que tenía no era muy difícil. Simplemente se te lanzaba, saltaba encima y a los tres golpes, liquidado. Mira, que en este nivel era donde estaban las hormigas que llevaban una especie de coraza de pinchos, ¿no? Que como le saltaras encima, catapum. Y también había unas orugas encima de las cuales tampoco podías saltar. Había dos tipos de orugas, una oruga así de color, bueno, claro, que te las cargabas como si nada, y luego estaban las orugas marrones, que eran bastante, bueno, marrones, o grises, o negras, o como éramos decir, que eran bastante, bastante más puñeteras. Yo creo que si saltabas encima también te mataban, o no las podías matar, o así. Luego teníamos otra que era, por ejemplo, la de Space Zone, zona espacial, que esta, digamos que estaba oculta, porque esta, para poder acceder a este mundo, que si no recuerdo mal eran dos fases, había que subir arriba a la fase del hipopótamo, montarnos en la burbuja que lanzaba el hipopótamo, y recuerdo que era pasarse todo el nivel por la parte de arriba de la pantalla y cuando llegabas al final podías entrar por la puerta de abajo o la puerta que estaba más alta. Entonces, al meternos por la puerta que estaba en nivel más alto, llegábamos a la zona esta espacial, que bueno, era como ha comentado Ignacio antes, Mario va con un traje de espacial, aquí la gravedad pues nos deja que los saltos tardemos más en caer, un poquito más espeso, por así decirlo, estos niveles. Y el jefe era una especie de bicho que estaba montado en una nave que te lanzaba como rayos. Yo, David, yo jugué a un nivel de esos entrando en el mundo de terror, por decirlo así, donde está la calavera. Es que lo que tiene este juego es que tiene un montón de secretos. O sea, es más o menos rápido de pasar, pero si quieres sacar los secretos, al loro, porque tienes unas puertas por ahí ocultas para llegar a más niveles que para qué. Y uno de esos niveles yo lo llegué a jugar desde la zona de la calabaza. Un nivel de los que comentas tú. ¿Ves? Pues eso, a mí se me ha pasado. O sea, yo así no lo he hecho. Es que hay un montón, es lo que comento. Bueno, y lo que sabéis, que hay un montón de secretos en estos niveles que te va abriendo un poquito más de zona. Y vamos, que en total el juego te lo puedes pasar muy rápido, pero que es como todos los Marios. Como quieras sacar todos los niveles, atento que tienes ahí tajo. Y bueno, luego tenemos otra zona que ya la que han comentado Héctor y Dani, que es la Mario Zone, zona de Mario. Y bueno, esta pues es muy curiosa. O sea, llegas y lo primero que te encuentras es un muñeco gigante de Mario, una especie de robot, y los niveles son, digamos, a través de varias partes de ese muñeco de Mario. Además, de este nivel, lo que hace gracia es que, aunque todos tienen un tema así como mecánico, o que hay partes como hechas de metal, hay vigas, hay tornillos, de hecho hay un tipo de enemigos, unos tornillos que brincan, pues no hay dos niveles que sean estéticamente iguales. Ya he dicho, el nivel este de las pelotas, que está hecho de pelotas, perdón, y por ejemplo el nivel del pie, que es el primero que empiezas, tiene un aspecto distinto, el nivel de la cabeza tiene otro aspecto también distinto, has hecho como de piezas de Lego, o sea, no, aunque los mundos tienen, digamos, una ambientación definida, no son repetitivos en absoluto. O sea, uno de los grandes méritos de este juego es que tiene detrás un curro de diseño descomunal, enorme. O sea, y por otra cosa que ha dicho también David, que el juego, el nivel este del espacio que tenías que entrar utilizando la puerta de arriba y no de abajo del nivel del hipopótamo, pues seguramente tenía otras puertas de acceso. Y además hay muchos niveles en los que se ve que ves por ahí una vida oculta diciendo, coño, ¿cómo puedo hacer yo para llegar a esa vida la próxima vez que entre? Pues voy a entrar otra vez y voy a intentar saltar desde abajo, voy a intentar meterme por el otro tubo, porque también es un juego que juega muchísimo con las entradas secretas de los tubos. Hay muchísimos tubos que tienen entradas secretas a pantallas ocultas llenas de monedas o rutas alternativas dentro de los niveles. O sea, ya digo, dentro de la relativa simpleza de este juego, es un juego que da bastante vidilla y en el que merece la pena rejugar por lo menos algunos niveles para sacar esto del juego, para sacarte unas cuantas vidas extra, unas cuantas monedas extra. Y es un juego que una vez que lo terminas tiene una capacidad de ser rejugado bastante, bastante interesante, cosa que no se podía decir de muchos juegos de Game Boy, me temo. Luego teníamos otra también muy, muy curiosa, que es la que el Mario, el personaje, se nacía pequeñito y llegábamos a la zona, a la macro zone, que digamos que el objetivo era como entrar por la entrada de un jardín hasta llegar al final de la casa. Y esta, el jefe era un ratoncito, que también era muy fácil de cargárselo. Normalmente, excepto Wario, creo que estaría de acuerdo conmigo de que los jefes finales no son muy difíciles de liquidárselo. Yo creo que no, la verdad es que no. No, comentábamos antes, por ejemplo, el jefe este, que son los tres cerditos, que están en la cabeza de Mario. Como tengas la flor de fuego, lo único que tienes que hacer es atrincherarte en una esquina de la pantalla y ponerte a dar al botón de disparo como un loco. Y por lo menos los dos primeros así caen en nada. El tercero ya es un poco más complicado porque salta muy alto y te puedes saltar las bolas de fuego un poco por encima, te tienes que mover, pero no es tampoco especialmente difícil. Y el pájaro del nivel del árbol sí se me hizo un poco más complicado, porque este juego tiene una cosa que la rutina de, digamos, letal de los enemigos es en este juego es muy grande. Entonces, en el momento en que Mario los roce, aunque eso sea levemente, pues ya te cuenta como un golpe de daño. O sea, es bastante, es la única gran dificultad de este juego. Yo creo que no te puedes ni acercar ni siquiera un poquitín a los enemigos, porque en el momento en el que te arrimas te machacan. Luego teníamos otro nivel, que era el nivel de la zona tortuga, que este pues el típico nivel de fase de agua. Y este era muy gracioso, a mí me gustaba mucho porque en el mapa se veía una tortuga, alargaba el cuello, te cogía, te metía para adentro, y luego se veía el nivel, se veía también por ahí una ballena de fondo en el nivel. Y bueno, pues los típicos niveles de agua de los Mario, y el jefe de esta zona era un pulpo, que también era facilillo. O sea que la tortuga esa que aparece por ahí, es que claro, yo como he jugado el juego bastante poco, tampoco me ha dado tiempo a verlo todo. Y claro, esa tortuga que se ve así en el mapa con esa sonrisa extraña, realmente si ves, o sea, te coge, te muerde y te tira para el otro lado. Sí, sí, no, digamos que como que te come o algo de eso, y de repente aparece en la zona esta, y ya la tortuga no pinta nada más. Un poquillo así, un poquillo extraño. Vamos a decir, es una cosa gráfica más bien, ¿no? Sí. Y bueno, ya el otro de los niveles, ya el último que nos queda, el de la zona calabaza, Pumpkin Zone. Y bueno, este es, como ha comentado Jesús, las fases son así un poquillo de rollo así de terror, rollo Halloween y tal. Hay varios niveles que se recuerdan mucho a las zonas de los castillos de Super Mario World, estas que salían los fantasmas, que si los mirabas de frente se quedaban quietos, y si te ponías de espalda iban a por ti. Que de hecho esos fantasmas salen en el nivel. Sí, sí, sí, efectivamente. O sea, esta zona es muy, muy de eso, de niveles de Super Mario World de los castillos de fantasmas. Y el jefe de esta fase era una bruja. que también era bastante sencilla, que te tiraba, había tres perolas en el suelo, tú estabas encima de alguna y ya te tiraba una especie de bola, calentaba la perola en la tapa, subía hacia arriba y arriba había unos pinchos, pero que no tenía más complicación, le dabas tres toques, aparecía de, a la izquierda o a la derecha, esquinada en una en un lado, le pegabas tres saltos y fiesta, y se acabó. Los enemigos no eran muy complicados, y si además llegabas con alguno de los ítems que comentaremos luego, que al toque no te mataban directamente, aún eran más fáciles. Sí, en este, si llegabas con la, las bolas de fuego, la bruja te la cargaba en un visto y no visto. Y ya, una vez que terminábamos estos 6 niveles, ya teníamos la, las 6.000 monedas que necesitábamos para poder abrir la puerta para llegar a, al castillo de Wario. Que este castillo ya es solo un nivel de una duración un poquito más larga que la de los demás niveles. Este sí era un poquillo, a mí me parece un poquito más difícil este nivel. Y bueno, ya llegabas a Wario, tenía el combate contra Wario, que aquí tenía tres patrones de ataque, ¿no, Ignacio? Tres formas de atacar. Sí, sí, que yo, si quieres, David, lo comentaríamos un poco con los ítems que recoge nuestro personaje, porque este Wario lo que usa son los ítems que nosotros podemos ir recogiendo durante el juego. O sea, dependiendo el momento, usaba una especie de técnica que nosotros usábamos con anterioridad. Bueno, en el momento que expliquemos lo de los ítems, ya se quedará más claro. Y creo que ahí estaban todos los niveles, ¿no, David? Sí, ya no habremos dejado algún secretillo, alguna zona secreta que tampoco la recuerdo con exactitud, pero sí, básicamente el juego eran esos mundos. Que esos 6 mundos que, como comentábamos antes, que son para verlo porque gráficamente está todo muy definido, cada mundo tiene su ambientación y gráficamente es cada uno diferente al contrario, y es vamos, a mí me parece un juego muy muy chulo. Y ya, si queréis, para ir acabando, los ítems, ¿qué ítems disponemos en este juego? Pues a ver, yo creo que tenemos los dos de siempre. O sea, tenemos para empezar el champiñón, que hace que Mario se haga Super Mario, o sea, crezca y engorde y esas cosas. La flor de fuego, que nos hace disparar bolas de fuego, además, que está dentro del mismo patrón que en todos los Marios los que ha aparecido este objeto. Y luego está la pequeña novedad de esta entrega, que son la zanahoria que te hace que tengas orejas de conejo, que funciona un poco como la cola del mapache en Super Mario Bros. 3. Creo que no es tan eficiente, porque no puedes atacar con ellas, pero sí que es cierto que puedes, en el momento en el que saltas y si usas repetidamente el botón de salto, planeas con ellas. O sea, te suspenden brevemente el aire y puedes aprovechar eso para volar distancias bastante considerables. De hecho, porque la caída parece como que se cae, pero tú sigues, parece que se detiene, perdón, pero tú sigues avanzando, con lo cual puedes cubrir bastante más distancia que con, por ejemplo, la cola en mapache de Mario Bros. 3 o con la capa en Super Mario World. Que de hecho hay niveles que casi te los puedes hacer del tirón con este ítem, que claro, es lo que comentábamos antes, si vas a saco te lo acabas en un momento, con este ítem mismo puedes superar niveles de saltos en un tris, pero claro, tienes que buscar esos secretos que comentábamos antes, y lo de los ítems que comenta Dani se aplicaría al jefe final que comentaba David. Sí, porque Wario lo que hace es la primera vez que te enfrentas con él es un combate de salto, digamos así, de saltar encima de él, y él lo único que hace es avanzar por la pantalla y básicamente no hacía nada más. Cuando te lo cargas la primera vez, pasas a otra parte del castillo, o bueno, digamos a la siguiente pantalla, por así decirlo, que en esta lo que hace él es que coge y empieza a dispararte las bolas de fuego, que son las que usa Mario. Ahí ya se empieza a complicar un poquito la cosa. Y luego ya, por último, se coge las orejas de conejo que ha dicho Dani, y entonces pues empieza, digamos, a usar el mismo patrón de movimiento que hace Mario, volando por la pantalla y tal. Y básicamente son esas tres transformaciones las que tiene Wario. Y una de las cosas que comentábamos con los enemigos finales, que son más o menos fácil, porque los patrones son muy sencillos, están muy marcados, son fáciles de aprender, cuando llegabas con los ítems, a ver si me explico con claridad, si llegabas con el champiñón, que eras, vamos a decirlo, Mario gigante, te daban un golpe, te volvías Mario pequeñito, y el siguiente golpe te mataban. Pero si llegabas, por ejemplo, con la flor o las orejas de conejo, al primer golpe te quitaban ese ítem, pero seguías siendo Mario grande, otro golpe eras Mario pequeñito, y al tercero ya te mataban. Digamos que tenías tres toques eso no pasaba también, es que me falla la memoria con eso. Eso pasaba también en alguna versión, no sé si la americana o la japonesa, de Super Mario Bros. 3, que tenías tres toques y cogías al mapache, por ejemplo, a la rana. Pasabas de mapache a Super Mario y de Super Mario a Mario pequeño. Que eso, quieras que no, pues ayuda un poquito más en estos jefes finales, que al fin y al cabo de tres golpes los matas. Y después de este repaso a Super Mario Land 2, que como veis es un juego que a nosotros particularmente nos gusta mucho, yo lo recomendaría jugar, como os comento, en una Game Boy Advance. Os recuerdo que conseguir ahora una Game Boy que funcione es complicado por las pantallas. La Game Boy Color no es retroiluminada, y si jugáis con una Game Boy Advance SP, pues además de que tiene cierto color, que eso también hay que comentar una pequeña diferencia entre la Game Boy original, con sus tonos verdes o grises, a Game Boy Advance, la SP en este caso, que le da ciertos toques de color que hacen el juego aún un poquito más bonito, yo os recomiendo que uséis esta consola con la versión física, así que si podéis haceros con ella, la partida se sigue guardando perfectamente, es curioso que después de tantos años siga funcionando. Y dicho esto, cerramos el juego de la semana. Ya sabéis que si nos dejamos alguna cosa, programa@fasebonus.net. y con nosotros ha estado para hablar de Super Mario Land 2 el señor Jesús Martín del VAS, quien esperemos que nos acompañe pues para hablar de otros juegos otras semanas. Así que nada, Jesús, ¿has estado bien? Oye, pues ha sido un placer estar aquí con todos vosotros, comentar este jueguecito de Mario. Y nada, pues a ver si tengo oportunidad de estar aquí más veces y charlar con vosotros. Y me encanta el programa y lo sigo como el fan número uno. Bueno, Jesús, contamos contigo para futuras ediciones del podcast y que la gente pueda ir a fasebonus.net a leer tus artículos, que como eres un fan del Spectrum, aquí eres bienvenido de todas. Así que hasta el próximo día, Jesús. Pues un abrazo a todos. Y pasamos a la sección que, ay, a ver qué tal sale esta semana, porque estamos un poco decepcionados. Pasamos a Cine de Wario. Sigue Fase Bonus en Twitter, twitter.com/fasebonus. Cine de Wario. Como comentábamos al principio, a ver, que estábamos un poco tristes, que por fin hemos podido ver la película de King of Fighter. A grandes rasgos diríamos que es una película muy decepcionante, ¿no? Sí, porque no es solo que sea una película mala, es una película mala de la vertiente aburrida. Sí, es que es lo peor que hay. Creo que este ha sido el segundo cine de Wario que no he podido ver la peli entera, vamos, por puro aburrimiento, macho. A mí es que pasa un poco como con esta película de King of Fighters, pasa un poco como con Kong Pack 2, no sé si alguno lo ha visto, que es que no te puedes creer que una película en la que hay tantísimas hostias te aburras tanto. O sea, no lo concibo. Pues sí, se puede ser tan sumamente malo haciendo una película como para hacer una película de acción aburrida. Con lo buena que era la primera parte de Ong Bang, con las hostias que se daban, la 2, como tú dices, ahí hicieron una cosa rara, que es más o menos lo que han hecho con esta película de King of Fighter, que yo diría que hace buena Street Fighter 2, por lo menos no te aburres con Street Fighter 2, pero es que esta es un desastre, a mí me parece un desastre total. Mira, yo que para empezar, la película ya empieza fatal, porque empieza con Mai en la ducha, y Mai no tiene caderas ni tetas. O sea, para mí, mira, yo ya estuve en ese preciso instante en el que veo a la tía flacucha esa aparecer en otra dimensión, que bueno, ya iremos al tema. Y de pronto un tío que supongo que será el Mr. Big este que va con dos palos, pero bueno, cualquier parecido con el personaje es pura coincidencia. Eso, sí que eso también lo abordaremos. Yo se lo preguntaba a David y le decía, ¿este es el enemigo final del Art of Fighting? No, me daba la sensación. Pero vamos a ver, ¿alguien me dice en serio que ha reconocido algún personaje de los que aparecen en la peli? Yo no. Pero ni de lejos. Yo no. Pero hay un par de... Bueno, porque decían el nombre, pero vamos. Sí, eso iba a decir, porque ya estaba yo con la duda si era yo únicamente el que no daba con la tela, pero eso es que... O sea, cualquier parecido con el juego, o sea, no existe parecido. Aquí no, ningún personaje, o sea, se asemeja en nada a lo del juego. Y se sabe quién son porque dicen los nombres. Sí, claro, empiezo a ver la peli. aparece ya, como he dicho, la tía flacucha esa. Dicen, hola Mai, y yo ya está. O sea, Mai sin tetas. Si me dejáis... doy a los top y me dedico a otra cosa. Si me dejáis un segundo, vamos a ir repasando, conforme vamos diciendo algunos de los personajes, los más importantes, los actores, porque claro, la gente no sé si habrá llegado a ver esta película, porque esto es casi un estreno, una primicia en fase bonus. La actriz que hace de Mai, que comenta Dani, es la actriz Maggie Q, que la hemos visto, yo creo que el papel más importante, y ya es así, es la mala de La Jungla de Cristal 4, es la china mala, por decirlo así. Luego se ha salido en Misión Imposible 3, Hora Punta 2, pero para que os hagáis una idea, es una chica que está bastante delgada y que, digamos, que no te da miedo que te pegue directamente. Sí, es que no tiene pinta de ser alguien que se dedica a meter hostias de canigas, que está, es el problema, es que no... Lo más importante, no tiene pinta de Mai. Pero ni de lejos, porque no lleva los abanicos que comentábamos antes, claro. Sí, ni los abanicos ni otras cosas que van por pares. Ni abanicos ni las gemelas tampoco, o sea, tampoco. Sería la antítesis de Mai, diría yo, en ese punto, ¿eh? Pero si es que ni siquiera se han molestado en ponerle un vestido parecido o algo. Por lo menos, yo qué sé, por lo menos aunque fuera la película de este Street Fighter de la que salía Jean-Claude Van Damme, por lo menos le pusieron los disfraces. Parecían unos cosplayers cutre, pero coño, yo qué sé. Es que yo no sé si habrán querido huir de eso, porque en Street Fighter iban casi exactamente igual, pero ya una, o sea, ni un extremo ni otro. Vale, sí. Que en Street Fighter alcanzaba mucho ciertas vestimentas, pero es que en esta... Es que no se sabe quién es nadie. Yo creo que es mejor que cante, vamos. Yo creo que han huido de eso, de parecerse al videojuego, menos en el personaje que peor le queda al atuendo, que hablaremos luego. Joder. Bueno, eso de que no se usa la vestimenta de los personajes hacia el final discrepo, pero el resultado es tan desastroso y casi mejor sí. Que se hubiesen quedado con... hacia el final, luego entramos en detalle, pero... Sabemos por dónde vas, Dani. Sí. Oye, ¿y qué me decís de Yori? De pronto, Yori Yagami, o sea, en los videojuegos es este chaval de instituto despeluchado, todo hecho mierda psicológicamente, antisocial, con esas pintas de emo que me lleva, y aquí lo han convertido en un chulo piscinas engominado, y encima le dicen que está retirado, y yo, pero, no, es que yo me retiré de la lucha, pero tú, coño, pero ¿cómo que te retiraste? ¿Qué es eso de que te retiraste? Lo de los años no lo lleva muy bien en la película, ¿eh? Cada uno tiene las que le sale de los cojones. Sí, y está liado con Mai, o sea, Andy Bogard aquí exactamente, bueno, como no aparece en la película, pues nada, pero joder, no. Y Yori, que está interpretado por el actor, a ver si me sale bien el nombre, Will Jun Lee, que habréis podido ver en peliculones de la talla de Elektra y Torque rodando al límite. Yo no puedo decir que me sé en ninguna otra película, pero para que os hagáis una idea. Oye, ese Torque no será el Torque que yo estoy pensando. Yo la película esta la vi y es de un tío motorista. Y no te puedo decir mucho. Es una a todo gas, pero con motos. Sí, vale, ya sé cuál es. Bueno, o eso también podría haber aparecido en alguna película de Torbe, también, de total. También, total. A ver, ¿quién más comentamos? Porque luego aparece Chizuru, que es la pupas de la película, el saco de hostias oficial. Yo alucino, al principio le pegan un espadazo y al final le da una paliza. O sea, es genial, cada vez que aparece para llevarse una hostia. Es increíble esta mujer. Es como, hola, soy Chizuru, pa, pa, pa, hostia, desaparece. Luego vuelve a aparecer, hola, soy Chizuru otra vez, pa, pa, pa, pa, otra paliza. Y yo, bueno, deja de aparecer ya. Yo es que llego a la conclusión de que siempre que habla le pegan. Para que se calle o algo así. Y luego tenemos también al que para mí es el payaso de la película. Ignacio tiene otro payaso en la película, pero para mí el payaso de la película es Rugar. Porque madre mía, qué puta mierda de papel que tiene ese. Los guionistas les tenía que dar vergüenza. Hola, soy Terry Bogard, agente de la CIA. O sea, es Terry Bogard con 40 años más de los que debería tener, por lo menos. O sea, yo creo que Terry Bogard es más payaso que Ray Park, ¿eh? O sea, ensucian el nombre más. Bueno, Ray Park, que es el que hace de Rugal, que podréis haber visto como Darth Maul en Star Wars Episodio 1, X-Men, que hacía del sapo. Bueno, yo creo que este hombre, más que actor, es especialista, diría yo. Sí, este señor yo creo que se dedica, si no me equivoco, a coreografiar peleas. O sea, es un tío que domina varias disciplinas de artes marciales y se dedica en mucha especulación a coreografía de peleas. Pero vamos, que como actor, pobrecico, ¿eh? Aparte que haciendo de Rugal da un poquito de pena. Tú ves a Rugal del videojuego que es un tiparraco que impone bastante, y ves a ese pobre diablo así pegando brinquitos y dices, Dios mío, y encima con ese, con esas pintas que me llega siempre, cuando no se pone en plan, cuando se disfraza de canis, se disfraza de gangsta de orcasitas, o sea, es espantoso el tío. Yo cuando sale disfrazado de jugador de hockey me hizo un daño a la vista, y además es que el actor como tal, si os habéis fijado, la hemos visto todos en versión original, en versión original subtitulada. El tío de vez en cuando pone voz como de duro, no sé si os habéis fijado, hace soy un lugar, y al rato dice, sí, bueno, aquí estamos, ¿qué tal? ¿Estáis bien? Es un poco raro. No, el momento en el que aparece, cuando aparecen Vice y Mature, que yo creo que son las que salen un poquito mejor paradas en caracterización, y además también son lesbianas como sospechábamos todos, lo cual siempre se agradece. Y además se molestaron en mostrarlo por si hubiese dudas, porque vamos, sí, es que yo cuando vi esa parte dije, ya está, me he equivocado de peli. me bajo aquí. Sí, todos lo pensamos. The King of Fishfucker o algo así. The King of Fuckers. Sí, algo así, porque las ves a las dos en el vestuario, en bata, empiezan a rebozarse y dices, ¿de verdad me he bajado la película que suponía que tenía que bajarme? O sí, además sale con cara así como las dos de picantonas, ¿no? ¿Eh? Como me gusta que me toques, una escena un poco rara. Sí, porque parece que le va a pegar el bocado y no se los vea, o sea, no se ve que no le habían pagado a la actriz ese blues por... No, pero vamos, dentro del horror generalizado yo creo que son los personajes que más se parecen a sí mismos, porque luego tenemos a la estrella de la película, a Kyo. el actor interracial, yo, oye, a ver, vamos a explicar a los oyentes por qué nos reímos esto, sobre todo a los oyentes que no hayan visto la película, por favor no lo hagáis, pues a ver, Kyo es un chico que tiene un padre japonés, una madre americana que se ha sacado de la manga, porque sí, porque les apetecía, y de pequeño el chico era asiático y según va creciendo se convierte en occidental. Sí, pero o sea, de pequeño con su padre haciendo catas ahí en una tienda con el mar de fondo así, muy todo muy original, como podéis ver, y el chaval es asiático totalmente, y luego le ves al tío de mayor y podría ser de Monterrubio de la Serena, provincia de Badajoz, o sea, sí, totalmente. Que yo digo que este tío se parece a Tom Cruise, yo lo veo, macho, el primo pobre de Tom Cruise. Que además es el actor, como comentábamos antes, Sean Faris, que bueno, yo aquí tengo un par de películas que son Pearl Harbor y alguna serie, sale en Smallville y vale, eso es todo lo que hace. Es lo que se dice el guapero de turno. Sí, además como actor, uff, actor es horrible, vamos, que lo pusieron ahí, vamos. Es que todos tienen una cara de palo, pero es que este te choca cuando lo ves de pequeñito, que es Jackie Chan, y lo ves de mayor y es Tom Cruise, y dices, pero aquí qué ha pasado, madre mía, qué operación. Sí, peor que Michael Jackson, macho. El tío tiene además el pelo castaño así, claro, dices, joder. Es que yo lo veo y pienso, pobre chaval, no solo ha cambiado de raza, sino que encima ahora incluso pelea peor. Es que cuando se están viendo los vídeos del padre con el hijo haciendo las catas y tal, ahí te das cuenta que hay un momento ahí de Big Water My Friend de Bruce Lee, tío. Joder. Pero tal cual, ¿no, David? Pero igual, ¿eh? El padre sí, te cuenta una milonga sobre el agua, así, también, así parecida. Sí, joder. Y bueno, ¿de qué va la peli? Porque yo no me he enterado muy bien. Yo sé que al principio hablan de los tres tesoros de tres clanes, digamos, dominantes de Japón o donde sea. Que son un escudo, una especie de tapa de cacerola tuneada. Una espada horripilante con la vaina así dorada que parece de la tienda de los chinos, y luego está el artefacto estrella, que es el Yashakani no Magatama. Me apunto el nombre y todo, ¿eh? que es una especie de collar de estos de bisuta del tenderete de los perros flautas de las ferias de tu pueblo, así. Sí, una buena descripción. Resulta que estos tres tesoros son muy valiosos porque son la puerta a otras dimensiones. La verdad es que es algo que en la película, iba a decir que lo explican muy mal, pero es que mentiría, no lo explican en absoluto. Se pero dicen para nada. Los tres tesoros, el escudo, la espada y el medallón, bueno, el collar chungo este de la tienda de los hippies, sirve para viajar entre dimensiones y llega de pronto un fulano con unas pintas de panoli que te pasas diciendo jajaja, soy Rugal, así con los brazos en jarra y todo. Sí, porque dice que es Rugal, que si no... El tío se lleva una paliza de muerte por parte de Mai. Mai se distrae, que no me acuerdo qué, así, porque aparece Chizuru y le da una paliza, como siempre. El tío le pega un tajo en la barriga con la katana y la pobre mujer se desangra cual caballero del zodiaco. Y claro, como están todos distraídos con la pobre mujer esta que está herida, el tío se ve desde atrás llevándose los tesoros como quien roba botes de anchoas en el Carrefour. Sí, sí, sale corriendo, así con cara acojonada, así como que me pilla. O sea, es todo muy ridículo. Y ahí es donde aparece Terry Bogard, agente de la CIA. Terry Bogard, interpretado, bueno, interpretado, es decir, mucho por David Leitch, que es un actor de escenas peligrosas. Para que os hagáis una idea, es el doble de Brad Pitt en películas como Troya, Señor y Señora Smith, El Club de la Lucha. Que no es actor, vamos, para que os hagáis una idea, es coreógrafo de lucha y actor de doblaje de estos en escenas peligrosas. Y que además hay que decir que tiene como 20 años más que el Terry Bogard de Fatal Fury, y que este para mí es el payasete, es el que hace las bromas, el que no sabe luchar, vemos, el Jar Jar Binks de King of Fighters, para que hagáis una idea. Sí, lo malo es que han cogido a un tío de alivio cómico, a un tío que no tiene ni pinta ni vis cómica para ser alivio cómico, entonces que ver a ese cara de palo haciendo de graciosete queda muy ridículo. Pero que espera, si es que en la película ni siquiera han cogido actores. Casi todo lo que decís. Este es doble de tal cosa, este es el doble de. Este es el doble de tal cual. Yo, joder, ¿hay algún actor aquí? ¿Alguien que haya recibido clase de interpretación o algo? ¿Alguien que no haga coreografías? No, yo ya te digo que para aquí actores, pocos vais a encontrar. Que a mí me gustaría comentar antes de que saliera Terry, que hay una escena que es una crítica social, Dani, cuando se junta Rugal con Iori, que se ponen a pelear, que Rugal le pega una paliza a Iori, aparece la policía y detienen al chino. El otro se escapa con las cosas y detienen al chino, siendo que sí, todo sí. El mundo ha visto que Rugal era el malo y que había robado todo, pero le quieren detener al chino. Al chino, por supuesto. O sea, llega Rugal, le da una paliza. Además que cuando llega Terry Bogard, agente de la CIA, y sus amigos encorbatados con la pistola en ristre... Terry Bogard, agente de la CIA, queda cojonudo. No, es que claro, ven al pobre hombre allí hecho mierda porque el otro acaba de pegar una paliza de muerte y aún así le apunta con las pistolas como quieto, las manos en alto, hasta no llega Terry Bogard, agente de la CIA. Pero es que además que estaba el otro, que estaba con las reliquias en la mano, que ha salido corriendo, sí. Que ha rajado la otra, o sea, ¿qué más quieren para que lo detengan, joder? No, si tiene que llegar Terry Bogard a decir, oye, no, pero que es el otro tío, que corras, coño, que este no es. O sea, tiene que llegar el otro. Terry Bogard, que este agente no es, de la corre. CIA, hay que decirlo siempre. Exacto, Terry Bogard, agente de la CIA. Que este no es, coño, tira. Quiero decir una cosa, el tío este que roba las reliquias y demás, este tío qué clase de pistola usa, porque vamos, es que no habéis visto la exageración. Se pone, le va para un segurata, se pone sorpresa, ¡poy! Le pega un tiro que sale el tío como 500 metros más. Si le disparará con una escopeta o algo así, ¿verdad? Ya ves, que macho, le has disparado con una pistola, no una escopeta, tío. Que además de buenas a primeras saca una metralleta del chaleco también, del chaquetón ese que lleva, que va más armado que Matrix en. Ay, que Neo Matrix. Es como el bolsito de Doraemon, porque se puede meter armas debajo y puede llevarse los tesoros también ocultos en el abrigo ese que lleva. Pero hostia, ¿pero para qué se trae tanta arma si luego decide luchar con una katana nada más? Si se queda así. Bueno, porque a la otra le pega un buen tajo en la barriga con la katana. Hay otra tontería en la película, que es que no sé en qué momento Iori le comenta a Mai, creo que después del robo, le dice algo así como, no te preocupes, no está todo perdido porque la espada no es la auténtica, es falsa. Y yo lo primero que pensé fue, coño, si vas a exponer los tres tesoros y no te importa exponer una falsificación de la espada, coño, pensando en el riesgo de que alguien los robe o alguien pueda hacer algo con ellos, coño, ¿por qué no falsificas los tres ya puestos? Y pones, coño, no se lo dices a nadie y te claro. Callas, pones las tres falsificaciones, llega el otro pringao, se los lleva en plan bote de tomate, bote de caviar y sale corriendo y luego resulta que se lleva una filfa, pues coño, habría sido bastante más inteligente, creo yo. Oye, hay una cosa que no me cuadra aquí, lo de las peleas. ¿Eso cómo coño va? O sea, ¿qué pasa? ¿Se ponen los pinganillos y se meten en Matrix o qué? Sí, eso es lo que yo decía antes, con que no lo explican muy bien, porque se supone que primero te dicen que los tesoros son una puerta a otra dimensión, pero luego resulta que no, que los tesoros sirven para fusionar todas las dimensiones en una. Que realmente la puerta a otra dimensión son los pinganillos power balance estos que se ponen con el holograma, esos. O sea, no sé, la verdad es que eso de meter una dimensión paralela a la que los luchadores se meten para luchar sin que nadie les moleste y tal, pues no sé, me parece un poco cogido por los pelos, tal y como lo plantean en la película. Es que, ¿no? Es que es absurdo, a mí me parece absurdo eso. Ya ve. Además es que se ponen el pinganillo, aparecen en esa dimensión, en vete a saber dónde, y salen todo totalmente maquiadicos y arreglados para posar en fotos, no para luchar, porque joder. Sí, es a Iori, para entrar a Iori, cuando en algún momento de la película entra en esa dimensión, le cambia la ropa y se le suelta el pelo. Realmente lleva una coleta grasienta, sí. Y de pronto se le suelta el pelo. Sí, que vamos. Y bueno, otro momento estelar de Rugal. Bueno, sí, deberíamos pasar a explicar un poquito el momento estelar del momento hockey ese a ti tanto te gusta, Ignacio. Madre mía. A ver, si me acuerdo bien la historia un poquito para dar pie al argumento. Es que la mujer esta que le han rajado la tripa avisa a todos los contendientes de King of Fighter, que deben ser un montón, supongo que los del videojuego, aunque no salgan, de que no se metan a luchar con Rugal porque cancela el combate, ¿vale? Pero Rugal, que es muy malo, se dedica a llamar a todos al pinganillo para picarles, y hay dos personajes femeninos que comentaba Héctor, las dos bolleras, que son Mature y Vice, si no recuerdo mal, ¿no? ¿Son los nombres? Sí, deben vale. ser. Pues que Rugal les pica a las dos. Dice, bueno, pues os llamo a las dos y os venís a luchar conmigo. Total, que estas dos, que están en un momento así boyero de puta madre, se ponen el pinganillo, porque aquí cuando te pones el pinganillo desapareces con todo puesto, con la ropa y todo. Desaparecen, van a una especie de, en el universo alternativo, una especie de callejón, donde aparece Rugal vestido de jugador de hockey con un stick de hockey, haciendo el payaso con un sonido de fondo de un comentarista de hockey, haciendo el payaso, que incluso hace tanto el payaso que tiene un momento que él va patinando, hace papá que se resbala y se cae. O sea, el momento cómico de la película. Yo cuando vi eso dije, mira, se acabó, voy a dejar de ver esta película. Es que es absurdo, eso es absurdo, es que no tiene ningún sentido. Sí, además, yo también me quedé ahí. No, es que es muy ridículo. Bueno, sí, aparte de que las tías, cuando se ponen el pinganillo, estaban recién salidas de la ducha, del vestuario, del gimnasio al que van a hacer yoga o lo que sea que hagan, y estaban en toalla y todas hechas polvo, y de pronto aparecen, como tú dices, maqueadas de la cabeza a los pies, como fíjate qué buenas estamos. Digo, bueno, exactamente en qué momento se han puesto toda la ropa, se han puesto ahí. De hecho, hay una que lleva hasta sus palos de lucha, los stick estos de madera. Sí, lleva unas tonfas así para repartir estopa a base de bien, o sea, impresionante. Y a mí lo que me parece cachondo es que cuando está el tío haciendo el gilipollas con los patines, no le digan nada ni le hagan nada. O sea, el tío ya pasa por en medio de las dos, así en plan de yuhu, patinando, y las tías se quedan con cara de palo así mirándole. Y yo, ¿pero qué es esto? Que es la escena peor rodada que he visto en mucho tiempo. Además es que aquí, como comentaba, me parece que ha sido Héctor, sangre ninguna, porque les mete un par de golpes con el stick y ellas le pegan una paliza hasta que decide dejar los patines de la hostia y no sale ni una gota de sangre. Sí, pero es que hay ocasiones, hay, si os fijáis, secuencias, sobre todo al principio, en el que reciben hostias brutales y es que no tienen ni un moratón siquiera. Ya no heridas, sino moratones solamente. Pero ninguno, es verdad, ¿eh? No se sale nada. Que sale, por ejemplo, al principio, cuando el tío este roba las reliquias, que usa las reliquias en plan de escudo con el otro, que le pega ahí con la cabeza, el otro le pega puñetazas y usa las reliquias. Yo, joder, no se revienta las manos ni nada, por lo menos, yo qué sé. Es que la única que se ve que sufre daño y que sufre cuando pelea, bueno, cuando pelea, cuando le dan de hostias, es Chizuru, o sea, la mujer pupas. Sí, a la que la rebana. Le rebanan la tripa y se salen los intestinos y se queda sangrando ahí como un cerdo en el suelo, o luego le pega una hostia y se queda ahí hecha mierda, toda espelujada ahí. Es la única a que le da una hostia, bueno, vamos, realista, un poquito creíble, cuando menos, no sé, coño, a esta mujer le pega si lo siente, si lo resiente, ¿no? Sí, menos mal. Se la pela. Bueno, hay que comentar, Dani, aquel poder mágico de Rugal que desconocíamos de volver mal a la gente, ¿no? O algo así. Ah, yo pensaba que ibas a hablar del confeti luminoso. hay un momento en el que no sé a quién invoca, sino a Iori o a otro luchador para darle una paliza, y lo primero que hace es lanzar confeti así al aire, y luego sale en Vice y Mature y le da una paliza al tío. Creo que es a Iori, que en un momento Iori entra. Sí. Vamos, a Iori. Sí, pero vamos, el otro poder mágico también tiene lo suyo. Claro, porque Rugal vence a estas dos tías, a no sé a cuál de las dos, a la rubia, porque no sé cuál es el nombre. Digamos que le da un beso y la posee. Ala, sí. Y a la otra, en vez de hacerle lo mismo y poseerla, le dice, bueno, como tengo a tu compañera, tú ves, llamas a todos los luchadores, le dices que no tienen de qué preocuparse, que luego vienes y ya te convierto en mala. Pues vuelve la mala de primeras, tío, te ahorras el caje ese. Es absurdo. Hombre, no está del todo mal. Es como, digamos que el contrato era la novieta. Dijo, como no tengo el alma de tu novia, como no cumplas mi encarguito de llamar a tu luchador y decirle que aquí no pasa nada, que el torneo sigue como si nada y que pasen de Chizuru, pobre mujer, pues sí. Pues como no cumplas mi encargo, pues mato del todo a tu novia. Porque sí que es cierto que yo creo que la chica, creo que la que hace de Vice, o sea, la morena, la china, que aquí es china, no sé por qué, pues sí que está en todo momento más o menos consciente y dueña de sí. Y creo que es la otra que está así como medio poseída, o la otra que tiene el alma así como, la que tiene un poquito cogida por las pelotas, es la rubia. Yo es que hay un momento que aparece la china que tú dices en el trono de él, que está en medio de un pasillo, que ya me explicaréis por qué cojones tiene un trono en medio de un pasillo, pero bueno, cada uno pone el trono donde sale los huevos. Tiene el trono en un pasillo, está la tía sentada ahí, el otro se le echa encima y parece como que le hace lo mismo que la novia, como que la posee, ¿no? Yo sí. Por eso decía, coño, haz eso antes. Esta vez por otro orificio, ¿no? Porque vamos. El trono es que cuando están, bueno, según avanza la película, pues están con la diatriba de convencer a Kyo, que cuando aparece Kyo es una risa, porque claro, ves a Kyo totalmente blanco, caucásico, y dices, aquí algo no me cuadra, Kyo Kusanagi, este tío no se puede llamar Kyo Kusanagi, tiene pinta de llamarse Manolo Rodríguez, totalmente, o Tom Cruise, como tú dices. Y intentan convencerle de que por favor les ayude, porque claro, el tío parece ser que no tenía su padre no le contó nada para no pringarle en toda esta historia, porque era muy peligroso para él y tal. Y el tío no sabe nada, no sabe que esa espada que tiene por ahí escondida en su casa es una espada estupenda que puede derrotar al malvado Yamata no Orochi, o Orochi a secas, para que esa especie de nudo de serpientes horripilante que tiene un poder ilimitado y todo ese rollo que puede destruir al mundo. Y que por favor, y cuando por fin consiguen convencer al niño de que tiene que ayudarles, porque esa parte es la más aburrida de la película, es la más larga, pues entran todos y empiezan a darse de hostias con Rugal. Y creo que es en ese momento en el que Rugal tiene el trono, que aparece y desaparece. En el medio del pasillo, que ya me decías, sí, ¿por qué cojones tenéis el trono ahí? Está el tío dándose de hostias, no me acuerdo con quién, creo que es con Iori o con Mike, con alguno de ellos. Está dándose de hostias y ya hay un momento en el que el tío deja de estar en guardia y aparece sentado en el trono diciendo, ja, ja, ja, eres un perdedor o algo así, y sentado en el trono. Esto es igual, es un fallo de Raccord, o no, porque como la película está así. Sí, porque también hay que comentar un poquito más a nivel argumental que Iori y Kyo Kusanagi, bueno, pues se supone que en el juego son enemigos, todo el mundo que haya jugado, pues bueno, más o menos lo sabrá. Aquí no se ve clara esa enemistad hasta que, no sé por qué motivo, Kyo está cuidando a su padre, no explican por qué, que su padre está, se supone que lleva 10 años sin hablar, se supone, y está cuidándole él hasta que aparece Iori, el padre ve a Iori, le da el estacazo, va a matarlo, que lo mata, pasa de no hablar a querer matar al otro, y de repente le da un ataque al corazón y se muere. Y ahí empieza esa pequeña enemistad que luego Rugal pasará a explicarnos porque merece ser explicada. Es muy gratuito. O sea, lo de la muerte del padre de este hombre es muy gratuito. O sea, está el hombre ahí autista, sí, en un pabellón psiquiátrico, hecho mierda, llega su hijo a cuidarle un día cualquiera. Aparece el fulano este que hace de Yori y de pronto dice, ah, tú eres un Yagami, te voy a matar. Y yo, coño, de pronto el viejo se ha dejado de estar gaga, de pronto vuelve a estar. Y va y se muere, ¿por qué? Porque sí. Sí, directamente le da una estacazo al corazón que se queda. Hasta así, oh, te voy a matar, y se muere. Pero es que ahí sí tenemos las escenas dramáticas de Kyo con cara de palo diciendo, ay, no sé cuál es mi sendero, cuál será mi destino, padre, ahí rezándole en la tumba, porque me piden ayuda, pero yo arreglo motos, no soy luchador, porque aquí Kyo Kusanagi arregla motos, que lo sepáis. Sí, tiene una especie de chalet de lujo en el que arregla motos. Pero de lujo enorme, además, ¿eh? Porque en unas secciones hay nieve y en otras no, o sea, tiene que estar en medianos diferentes o algo así. Bueno, pues eso, consiguen por fin convencer a Kyo de que tiene que ayudarles y hace de ayudarles. Llega a un sitio súper secreto que tiene la CIA, que es una antigua, no sé si una antigua fábrica de conservas, además que creo que Terry Bogard, agente de la CIA, lo dice. Esto es una antigua fábrica de conservas, es nuestra oficina. Y dice Mai, joder, vaya puta mierda oficina, ¿no? Y dice, bueno, es lo mejor que nos han dado. O sea, eso es muy ridículo también. No, no. Terry Bogard, agente de la CIA, hace pareja con Anacleto, agente secreto, ¿eh? Sí, sí, les quieren perlas a los dos. Podrían juntarse, de verdad, harían un gran equipo. Bueno, iba a ir a la parte en la que van a las oficinas y hacen todos el gran salto colectivo hacia la otra dimensión para darle por fin una paliza a Rugal. Kyo va, por supuesto, con su super espada mágica de la muerte, que debe ser como la espada de Scott Pilgrim, pero en cutre. Y vemos que el friki gordo este que trabaja con Shizuru, que nunca se sabe cómo se llama, no sé qué nombre tiene, realmente es el friki gordo. Sí, sí, ni idea qué nombre tiene, es verdad, ni caso. Friki gordo con papada hostiable, o sea, es espantoso, o sea, ves la cara del tío y es como lo que decíais del protagonista, el Vengador Tóxico, antes de convertirse en Vengador Tóxico, y solo ver la cara ya te dan ganas de darle de hostias. pues eso mismo. Y consigue monitorizarlos en su portátil Alienware. Cuidado, que ahí es verdad que se vea bien. Sí. Y además consigue monitorizar claramente los movimientos de cada uno. Yo, coño, pues el vídeo por streaming interdimensional va de puta madre. Yo quiero uno de esos. Además, estéticamente, cuando se ve eso es muy Matrix, ¿no? Dani, que parece, me parece que es la May en medio y luego todo verde por detrás. Una cosa muy copia de Matrix, me pareció a mí. Sí, pero mala, además. O sea, pero malo, por supuesto. Hay otro momento ordenador, que es cuando está Shizuru todavía herida en el hospital, que por cierto, para haberte rajado la barriga de lado a lado y haberte provocado posiblemente daños incluso intestinales, que son bastante jodidos, a la mujer se la ve muy bien. O sea, está ella en su cama perfectamente consciente, sin soporte vital ninguno, ni siquiera. Es verdad, yo en eso no me había fijado, es verdad, Es que ni se quejaba, o sea. Ya tienen puesto un gota a gota con suero fisiológico, que es lo menos cuando tienes el intestino. Hostia, qué desastre de película. Y esta llega a dos tiritas, ala. Está con el friki gordo, con el portátil, y se ve a los luchadores como metidos en un gráfico así, como metidos en vasos, así como emplean 3D chungo de la muerte. Y es como, este luchador está haciendo esto y lo otro. Y yo, coño, ese ordenador es mágico. Pueden monitorizar en cada momento qué está haciendo cada cual. Es el ordenador mágico del gran hermano del friki gordo. Ay, que es cuando, además, cuando aparece Terry Bogard y le dice al gordo hostiable, ponme la clave, y le dice el otro, no quiero, que me pongas la clave, que soy Terry Bogard, agente de la CIA, que no quiero. Coge Terry Bogard el ordenador, saca un móvil, no sé qué hace, teclea, pero es cuestión de 20 segundos, teclea una cosa en el ordenador y ya está. Y le dice la tía, pero ¿cómo has hecho esto? Y le dice el otro, es que soy de la CIA. Y ya, esa es toda la explicación que dan. Momentazo, tío. Envío un mensaje al 9294 si quieres la contraseña, lo gordo de mierda. Bueno, lo que dice Héctor también lo he pensado yo. O sea, lo pensé yo viendo la película. Si quieres saber la contraseña de este gordo friki de mierda, manda friki de mierda al 5482. Es que es así. O sea, si la ves, es que es así. Sí, coge el móvil, parece que manda un mensaje o algo, ahora ya está. Que no es exagerar, no es exagerar ni ahorrar escena, es que es así. No, totalmente. O sea, el tío le quita el ordenador al gordo, lo pone encima de la mesita auxiliar que tiene la Chizuru encima de la cama. Lo abre, saca el móvil del bolsillo, teclea una cosa, luego teclea una clave en el teclado, le da enter y entra. Así, de gratis. Ahí, totalmente. Tienes que, o sea, es de la CIA. Al que tenga el valor de ver esta película, que sepa que cuando la vea, verá que no le hemos mentido. Bueno, y siguiendo un poquito, ¿te acuerdas, Dani, dónde estabas con estos saltos que hacemos de escenas? Pues estaba ya cuando todos entran ya en la dimensión paralela a darle una paliza a Rugal, que hay un momento Monkey Island divertidísimo, que es cuando Chizuru empieza, bueno, no sé si es Chizuru o es Mai, cuando empieza a Chizuru totalmente recuperada ya, por supuesto. Empiezan a meterse y a salir por puertas en un pasillo enorme lleno de puertas, y se meten por una, salen por la otra, y luego se meten por la otra. Sí, sí, sí, sí, es verdad, que tampoco explican por qué, es verdad. Es verdad, el momento Scooby-Doo, tío, eso es. A mí eso dije, coño, el Monkey Island, las puertas de la plaza del pueblo de Monkey Island, totalmente. Y luego, claro, en este momento es cuando ya llega lo que creo que David decía. Que cualquier parecido con los trajes, vamos, con la indumentaria y la caracterización de los personajes del juego, con la indumentaria y la caracterización de los personajes de la película, es pura coincidencia hasta este momento. Porque ya aparecen todos, sí, maqueados, intentando parecerse a los personajes del videojuego. Pero es que es todo tan tan de cosplay malo, o sea, es indescriptible. Es bochornoso, la palabra es bochornoso. Sí, tío, o sea, ver a Akio Kusanagi, Manolo Rodríguez, con la chaqueta es una chaqueta de uniforme de colegio, lo que lleva Akio, ¿eh? Sí. Y unos guantes de Spontex lleva, una cosa muy rara. Sí, le pone una especie de chaqueta chunga que parece que está hecha en costuras Maridoli. Con los guantes de fregar, dices, joder, ¿qué estoy viendo? Y a mí algo que me jodió de esto, Terry Bogard, macho. Mira que se pasan todos los atuendos por los huevos. Es que les da igual todo. Pues a Terry Bogard le tiene que plantar la puta gorra con las palabras Fatal Fury, que le queda como una patada en los huevos. Lo único que respetan es de todos los juegos en la película y queda fatal, macho. Queda fatal. No, es que a Terry le pone el chaleco ese y es que le sientan como un Cristo dos pistolas. Es que no lo puedan poner como el Marco Wolves, no. ¿Qué poner? Dios mío, es que es espantoso. Además, que hace un poco una mezcla entre Terry Bogard y uno de los tíos de Ikari Warriors, que no me acuerdo cómo se llamaban. El Ralph o el Clark sería, el sí, el chaleco. Es un chaleco como acolchado, así como de plumas. Yo creo que se han confundido, ¿eh? No. Han mezclado todo muy mal, muy mal. Además, que Rugal también tiene un par de momentos Billy Kane, sobre todo cuando sale al final de la película con un palo, blandiendo un palo en el flashback chungo que hacen. Claro, porque, bueno, es verdad, sí, sí. Tengo que contar, en el momento cosplay cutre pasan por como por varias fases, o sea, como por varios planos dentro de esa dimensión, como varias salas, y empiezan a darse de hostia unos personajes con otros. Rugal se da de hostias con Manolo Rodríguez, o sea, con Kyo Kusanagi, en una especie de tatami, con además ahí Rugal tiene un momento Geese Howard total, porque va con una hakama y va vestido como si fuese un maestro de Aikido. Además, pone en el bolsillo de la camisa, pone algo como no sé qué, entrenador o algo así. O sea, yo creo que lo sacaron de algún gimnasio. Yo creo que ese vestuario lo robaron de un gimnasio de Aikido que había por ahí en la esquina. Dijeron, mira, vamos a es la parte más lograda de toda la película, ¿eh? Que tiene cojones, pero bueno. Y bueno, y lo mejor de todo es cuando se meten Mai, Terry Bogard, agente de la CIA, y Vice y Mathieu, las dos lesbis, en el callejón de los vagabundos. ¿Sí? Yo ¿por qué? ¿Esos vagabundos de dónde coño salen? Teorías. Venga. No sé, porque es una dimensión alternativa con vagabundos que saben karate además todos, ¿eh? Pero salen un montón. Y además, es que también Mei va vestida como para luchar. Que yo soy ella y me daría miedo, pero vamos, porque vaya pintas que lleva la amiga. No, entre Mai, Vice y Mathieu, que llevan todas una faldita culera de estas, de que parece un cinturón ancho, y el abuso que hace el operador de cámara de los planos contrapicados, ya dices, bueno, ¿qué coño es esto? De verdad. Sí. ¿Qué estamos viendo aquí? De verdad, ¿qué clase de película estoy viendo? Y resaltar aquí que es cuando te das cuenta que si a esta película le quitas las cámaras lentas durante los saltos absurdos, te se queda en media hora de película, se te quedaría. Pues sí, yo creo que es eso. Intentaba hacer un corto, pero para cubrir el metraje necesario empezaron a tirar de cámara lenta a lo bestia. Porque es que dan saltos, pero un salto sin golpear, da un salto a alguien y a cámara lenta. Sí, como si fuera ahí una cosa ahí súper importante o algo. Sí, sí. Sí. A alguien le pega una hostia al otro y total, sí, también a cámara lenta. Y sale un vagabundo karateca de estos y le pega otra hostia. Bueno, y de los vagabundos estos hay que contar el momento gorra. Sí. Que ha dicho Ignacio que Terry Bogard acaba llevando la gorra esta de Fatal Fury que lleva el personaje en el videojuego. Pero Ignacio, cuenta cómo la consigue. Se la manga un vagabundo. Se la manga. Es que es así, o sea, no nos engañamos, es tan absurdo como eso. Sí, llega Terry Bogard, le acaban de dar una paliza, el tío sale como sacudiéndose el polvo, en esta película todo Cristo es inmortal, menos Chizuru, y de pronto se cruza con un vagabundo que lleva una gorra, y el tío le mira como diciendo, me gusta tu gorra, le mete un puñetazo en la cara que lo deja noqueado en el suelo, le quita la gorra y se la pone, así de gratis, porque sí. El otro pobre hombre no le había dicho nada, simplemente, me gusta, pum. Ay, que caigo, no hemos hablado de la Chizuru esta, ¿no? Que cuando entra a la dimensión se empieza a clonar a sí misma, ¿no? Ah, sí, también, otra magia cojonuda. Y además es que se clona y se empieza a dar órdenes a sí misma. O sea, es flipante, macho. Hombre, pero Chizuru la palma, ¿no? O sea, sí, es verdad. Es que se lo merece, es un personaje que de primera sabe que va a morir. Hombre, es el único, sufre daño, o sea, ¿qué más quiere? Es el pupas, yo no sé cómo, creo que la mata Rugal, pero ahora mismo, fíjate que ahora mismo lo ha borrado mi mente. No sé cómo lo hace. Pues... No sé si es que le tira una especie de bola de fuego, esas chungas que él tira o algo así. De pronto aparece la pobre mujer con un buraco, como si hubiesen pegado un tiro a bocajarro, una escopeta recortada así en la barriga otra vez. Y le dice a Mai, oh, este es mi final, oh, mi destino, debo afrontar mi destino y yo voy a morir o algo así. Le cuenta una... Y estás dramatizando más que la actriz original, ¿eh? Sí. Mejor. Sí. La actriz estaría ya como diciendo, bueno, ya era hora, ¿no? Porque me ha hecho... Y nada, y la palma. Y, por fin. Y sí, la pobre mujer deja de sufrir ya, porque cada vez que aparece la película es para llevarse una ensalada de hostias. Hay que comentar antes de llegar a esa escena, Dani, que no se nos pase, cuando Rugal está peleando con Kyo Kusanagi, que comentabas tú, que sale con el kimono, que no sé si os acordáis el momento cambio de arma. Ah, sí, hostia. Eso es pues, ridículo. Pero vamos, es que yo qué sé, es que... Yo digo, a ver, esta no, tira el arma y le aparece otra así de repente. Igual. Sí, primero aparece un pico de albañil. O sea, rollo dibujo animado, o sea... Sí. Se saca de nada un pico albañil y dice, va, esta no me gusta. Se saca una estaca con clavos y dice, va, esta también es muy fea. Y saca un bate de béisbol. O sea, y se queda con el bate, por supuesto. Se queda con el bate. Es más, no solo se queda con el bate, sino que en lugar de darle al otro con el bate, empieza a sacar bolas de béisbol de la nada también y a tirárselas al otro usando el bate. Bueno, bolas de béisbol incendiadas. Sí, pero coño, es que... Y ahí es el momento cuando Yori va al rescate de Kyo y Rugal nos demuestra la cruda verdad, ¿no, Dani? De por qué el padre de Kyo quería matar a Yori. Sí, exacto, el momento flashback. Horroroso, también hay que decirlo. Horroroso, porque aparece, claro, aparece Rugal en uno de sus primeros intentos de dominar el mundo, porque este chaval es tonto y no escarmienta. Y claro, estaba luchando, creo que era contra Yori, contra Mai y contra el padre de Kyo. Que se juntan para dar una paliza al tío este, porque es que es tonto, genito. No vamos a hacer. Exactamente. Y nada, están allí luchando. Ese es el momento Billy Kane de Rugal, porque aparece así con una camisa. Bueno, va con un kimono rojo, en plan Kane, el de Street Fighter, pero lleva un palo, una barra larga, y la maneja en plan Billy Kane, ¿no? Así va pegando palos. Y de pronto, no se sabe muy bien por qué, inexplicablemente. Los tres pringaos estos están perdiendo el combate contra este tío. Uno solo contra tres y pierden, hay que ser manta. Y en ese momento Yori se desespera. Entonces aparece como de la nada Orochi. O sea, el nudo de serpientes así flotando de la nada, hecho en CGI del 3D Studio. Bueno, un 3D Studio es mucha categoría. Yo creo que está hecho con Commodore 64 o algo así. Es digno de ver. Sí. Y echa mano del nudo de serpientes Yori y ya le posee el espíritu de Orochi y entra en modo berserker, le da una paliza a Rugal, pero no contento con eso, cuando acaba de dar una paliza a Rugal, le da una paliza al padre de Kyo. Pero o sea, que le revienta la cabeza contra la pared, ¿no? Contra el suelo. Le hace un muerde bordillo skinhead total, o sea, le coge la cabeza, se la empieza a estampar contra un pollete de hormigón que había en el parque que estaban dando de hostias, hasta que lo revienta, o sea, una forma muy ruin y muy rastrera de cargarse a alguien. Y el hombre se quedó medio tola y medio autista, supuestamente por eso, porque le dio un cerro de hostias y todas en la cabeza, además. Además aquí hay una cosa rara, sería un poco asincrónica, ¿no? Porque sale... Se supone que el hombre este lleva 10 años en coma, pero Yori está exactamente igual hace 10 años que ahora. En cambio, Kyo Kusanagi se ve hace 10 años entrenando con su padre, que se está en modo chino, y ahora que es mayor está en modo occidental. Pero vamos, que los años no pasan igual para unos que para otros. Bueno, unos ni crecen ni envejecen, y otros no solo crecen ni envejecen, sino que encima cambian de raza. Ya ves. Eso, evolucionan, pero bien. Bueno, que es cuando Rugal le cuenta la triste verdad, ¿no?, a Kyo, y empiezan a luchar los dos, una lucha que dura 2 minutos, ¿no? Sí, hasta que no sé muy bien lo que pasa, o sea, yo mi capacidad de atención ya estaba muy minada en ese momento de la película, yo creo que estaba muriendo ya de aburrimiento, y de pronto, no sé por qué, decide Kyo que no es el momento para ajustar cuentas y que tiene que primero que vencer a Rugal, y ya es cuando llegan todos... A un callejón sucio en el que empiezan a hacer hostias con Rugal. Chizuru muere, porque sí. Y quedan todos los demás. Durante la pelea, a Kyo se le parte la espada. Que también vaya espada mágica en mis cojones y se parte con nada. Se la parte Rugal de un puñetazo. Sí, la historia es que llegan ahí, la historia es que llegan ahí, ¿no? Con los artefactos mágicos, entre comillas, que son para vencer a Ariori, a Orochi, entre comillas, pero que no sirven para nada, porque los usan, tío, y se los pasan por el forro de los huevos. No, a mí es que me hace gracia ese momento, es que se ponen una especie de formación triangular, cada uno con un tesoro, a meter en un triángulo hecho de rayos. En plan cazafantasmas, ¿no? Crucéis los rayos. Al Rugal, y Rugal, en lugar de salirse del triangulito, el tío se ve cómo se revuelve y hace ¡ah! ¡Me derrito! Quedándose justo en el centro del triángulo. Y yo, coño, tío, sal. Sí, claro. Coño, que si te empeña a quedarte en el centro del triángulo, te está matando, pues te vas a morir, tonto el culo. Pero bueno, siempre consigue más o menos, siempre consigue zafarse dándole una hostia a uno de los vértices del triángulo, o sea, uno de los pringados que estáis sujetando uno de los tesoros. Una vez le da una hostia a Yori, otra vez le da una hostia a Mai, otra vez le da una hostia a Terry, y ya la tercera va a la vencida. Hay un momento en el que Kyo ataca a Rugal, Rugal le hace una presa en el brazo, le parte la espada de una hostia, de un puñetazo, va a mierda de espada, por cierto, pero no pasa nada, porque hay un momento en el que Kyo se zafa con la espada rota. Rugal le tira una bola de fuego. Kyo para con el puño y lo poco que queda de la espada. Para esa bola de fuego y la espada se regenera porque sí. Así es. Se arregla sola. O sea, recibe un Hadouken y se arregla. Ya. Eso, lo de los Hadouken, hay que dejar claro que durante toda la película la gente cuando pega saca rayos o tira bolas cuando le sale de las narices o crea escudos eléctricos de la nada. Eso también hay que dejarlo claro. Sí, cada vez que Mai pega una hostia salen rayitos por ahí. Cada vez que Terry pega hostias también se le incendian las piernas y va el tío pegando patadas de fuego. O sea, es una... un fuego hecho con Spectrum de 48K. O sea... Hostia, es que es un desastre de película, de verdad. Es que no me acordaba de Terry Bogard pegando patadas con fuego, es verdad. No, que hay un momento... Debe ser... Hay una escena en la que utilizan fuego de verdad. No sé por qué, porque a lo mejor el fuego en CG se dan cuenta de que era muy putre. Y una escena en la que utilizan fuego de verdad y se ve al tío que se supone que es una llamarada que se apaga en un momentín, no sé qué dispositivo utilizarán, y se ve que al Terry se le prende el pantalón y se ve al tío así quitando la piernecilla así con la mano para apagar el fuego en mitad de la pelea. O sea, yo creo que es horripilante todo en esta puta película. Sí, es que es horrible, sí. Y nada, pues eso, al final pues consiguen por fin cargarse a Rugal de una forma bastante tonta, porque creo que ni siquiera le dan con la espada, ¿no? ¿O sí? No me lo puedo creer, no me acuerdo. No, es que la roja. Ah, sí, es verdad, se la tira en plan cuchillo navajero, es verdad. En plan, no quiere espada, toma. Yo he visto dos películas en las que alguien le tire una katana a alguien y le acierte. Una es esta, y otra es, no me acuerdo qué película, de Steven Seagal, que al malo final de la película, Steven Seagal se asoma a una ventana, le tira una katana y le corta la cabeza al vuelo. ¡Oh! Ah, sí, es verdad. Esa la vi también. Sí, o sea... Esa también es del mismo palo que esta, ¿eh? De estas también malas, aburridas, ¿eh? Las de Steven Seagal tiene más calidad que estas, ¿eh? Sí. Aunque sea un señor muy gordo con una coleta rompiendo brazos, yo creo que tiene más gracia que esto. Es que esto es un despropósito que me parece que acaba ya, ¿no? Porque sí. Mata a Rugal, vuelven a su dimensión, dice Kyo que se va a seguir con el torneo y nos dan a entender que Diori es algo así como malo. Se queda así mirándoles con cara de mala hostia como diciendo, sí. Segunda parte, os vais a joder, que ahí voy. Sí, en el final feliz de estilo Disney están todos así reunidos mandando un barquito de papel al mar en honor a Shizuru, al padre del otro, no sé en honor a quién, y está Iori ahí en un rincón Tomarji sentado en un banco mirándoles con cara de huele a pedo, ¿quién ha sido? y ahí ya como prometiendo un posible crossover con Iori haciendo de malo, termina la película, pero un crossover no, una secuela. Y ya está, ahí se acaba la película. No me gustaría, Dani, despedir la película sin comentar el momento fantasma del padre de Kyo que se le aparece. Hay dos momentos de personaje translúcido que a mí me matan. Ese es el del el primero, el fantasma, que se nota claramente que está ahí montado cutremente con el After Effects, como mucho. Que a lo mejor han utilizado el Windows Movie Maker. Y luego hay otro en el que se ve a... el enfrentamiento entre Kyo y Rugal cuando están en el tatami este de palo, que se les ve enfrentados así con primero plano general con los dos personajes puestos en la pantalla y luego se ven primeros planos de los personajes así alternando de forma translúcida para que no pierdas visión, la visión general. Y si te das cuenta, la visión de el plano de la cara y de parte del pecho de Rugal se nota que está invertido, porque las letritas que lleva bordadas en la camisa esta de Aikido, no sé cómo se llama ahora, en la camisa, están invertidas. O sea, ni siquiera se molestaron en tomarle un plano del otro lado. Dijeron, va, este mismo, y se invierte y se acabó. O sea, eso es un buen indicativo del nivel de cutrez al que llega esta película. Sí, es que son tantas cosas. O sea, aparte de que la película se pase por los huevos la caracterización de los personajes, que Terry Bogard sea un payasete, que estamos hablando del protagonista de Fatal Fury, que Rugal sea el hazme reír, que May no se parezca en nada, es que además tiene unos fallos tan gordos de decir, tienes aquí media hora que es aburrida, aquí estás poniendo unos efectos que son horrorosos, es que es un compendio de mierda, que vamos, hace Street Fighter 2, hace una película cojonuda y divertida, es que estás un coñazo. Yo, y hay coreografías de peleas que son desastrosas. O sea, hay momentos en los que cuando están Iori y Rugal luchando los dos con espadas, hay momentos en los que podrían perfectamente rajarse enteros y a lo mejor hacen la tontería de soltar la espada y darse un puñetazo o darse con el pomo de la empuñadura. Yo, joder. Sí, que además lo que decía Héctor, que es que no salta la sangre para nada hasta el final, que se supone que Rugal le parte la cara al Kyo Kusanagi, que ahí ya se le ve un poco cuando la cara. Dinero para sangre. Sí, pero es que es absurdo que se estén pegando unas hostias de que salgan volando y que nos vamos y ni una gota de sangre. Bueno, y no podemos decir mucho más de la película, ¿no? Yo creo que hemos contado el argumento, que yo sigo pensando que la mejor adaptación de este tipo antes de ver Tekken, que aún no la he visto, sigue siendo para mí Mortal Kombat la primera parte. Que Street Fighter 2 es mucho más divertido que esta, no sé qué os ha parecido a vosotros. Es que... Hombre, sí, di tú. Sí. Bueno, es que yo iba a decir, claro, menciona Mortal Kombat, que claro, Mortal Kombat, hombre, tampoco es lo que digamos una película buena. Pero es que, joder, de todas las películas así de basadas en un juego de lucha, es que la única que se parece al juego de lucha mínimamente. Es que ni Double Dragon, ni Street Fighter 2, la de Tekken ya veremos, el Mortal Kombat 2 es un desastre. La única para mí, Mortal Kombat sigue siendo ahí en su podio número uno, que qué pena, pero ahí está. Es que las otras películas de este palo por lo menos son divertidas. Hombre, la de Mortal Kombat es divertida porque yo creo que no se toma a sí misma en serio. Y salen coñas marineras como que no sé si Sub-Zero muere de un cubo de agua porque se congela al vuelo y se convierte en carámbanos con punta y se le clavan en el pecho y muere. Y cosas así, pero bueno, es una película graciosa, divertida, te ríes, pero es que está encima es que es aburridísima. O sea, yo el momento... La mitad de la película son las diatribas entre Mai intentando convencer a Kyo de que tiene que colaborar con ellos y los diálogos son de garrote vil y las escenas son aburridísimas, es todo espantoso, no hay nada. Y mira que intentan meter un medio triángulo amoroso ahí que no se sabe muy bien quién es novio de quién, porque Mai es un poco calientapollas, está con uno, luego se va con otro, se pegan un montón de rato así, un sinsentido. No, que la película es mala hasta para ser mala. Sí, sí, yo la... Es un... A mí incluso, me ha parecido decepcionante total. Incluso para hacer mierda hay que vale, está claro. Oye, por lo menos haz mierda entretenida, es que estás muy, muy aburrida. Yo creo que la palabra... Yo prefiero 10 veces el Vengador Tóxico a esta, así te... Vamos, lo digo ya, ¿eh? Infinitamente mejor. Yo creo que la definición que podemos sacar, chicos, para ir cerrando, es que es una película aburrida y nada recomendable, ¿no? Pues no, yo no se la recomiendo a nadie, la verdad. La puntuación más baja en la historia de cine de Wario, ¿no? Aburrida, ya está. Que es lo peor que pueda haber. O sea, no es la típica película mala que ves con los colegas para reírte. No, es que no vale ni para eso, de verdad. No, hemos intentado sacarle aquí en este programa un poquito de... Hemos intentado reírnos de ella y no ha podido ser, ¿no? Nos ha costado, ¿eh? Y sumarle la decepción de que una franquicia como Kino Fighter acabe así. A mí me pasó con Alone in the Dark también, que bueno, por lo menos esa te ríes de lo asquerosa que es, pero también dices, joder, una franquicia así que me la cagues de estas maneras. Nada recomendable. Yo creo que para cerrar, digamos que nada recomendable esta película, y vamos a ir cerrando este programa, si os parece, que ya estaremos rondando las 2 horas. Que ha sido un programa bastante completo y diferente, con 2 secciones, una que nos ha gustado mucho y esta cine de Wario que quizás no nos ha gustado tanto. Y vamos a ir despidiéndonos, que en este programa han participado el señor Héctor López. Bueno, a ver si para el próximo cine de Wario no encontramos una peliculilla más o menos un poquillo mejor, porque vamos, que esta ha sido una puta tortura, vamos. Señor Dani. Qué horror de película. A ver, Dani, para librarnos de este caos que ha sido esta película, ¿qué te parece que veamos para la semana que viene? ¿Que alguna idea tienes? Pues yo estaba pensando en darle un poquito de cuartelillo en este programa, ya que podemos. pues al cine casposo español de los 70 y los 80, que yo creo lo tenemos un poquito abandonado, y hay cosas bastante bastante dignas de cine de Wario. Yo estaba pensando, qué sé yo, por ejemplo, Los Vingueros de Andrés Pájara y Fernando Esteso, para ir empezando, ¿no? Yo creo que estaría bien. Estupendo, estupendo. Dejamos esa pues para la semana que viene, que la gente ya vaya viéndola, aunque no sé si habrá alguien que no la haya visto ya. Sí, yo creo que de Ciclos de Pájaros y Exceso enteritos ha habido varias cadenas que han puesto varios a lo largo de los últimos años, ¿eh? O sea, que tampoco sería tan raro que nos encontremos oyentes que se la sepa de memoria casi. Bueno, pues entonces para la siguiente sección de cine de Wario, para la semana que viene o cuando sea, esperemos que pronto, la película de Los Vingueros de Andrés Pájaros y Fernando Exceso, que el señor Dani ha decidido que veamos. Señor David. Bueno, pues nada, otro programa más. La verdad que el programa de hoy ha estado muy bien. Creo que la parte de Super Mario Land 2 ha quedado genial, y bueno, la película, pues lo dicho, muy muy mala, muy aburrida, y bueno, he silenciado a mitad de la película por no joderos, así que bueno, esperemos que la próxima peli de un poco más de juego. Bueno, pues dicho esto, después de este enorme juego y esta película, vamos a decirlo así, tan mala, porque es horrorosa, pues aquí es todo lo que damos esta semana. Se acabó lo que se daba, y ya sabéis que estamos en iTunes, iVoox y Oye Esto, así que la semana que viene nos vemos. ¡Hasta luego! Time. Beyond the end of time.